Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Vamos a decir que esta semana soy su amigo. ¿Por qué no? Esta semana soy su amigo. Rula Mutarrata del Yermo. Welcome to our podcast, you sad sack of shit. Es un chiste muy local, pero sí. Sí. Algún día se los contamos. Así que, pues, bienvenidos a este nuevo episodio y les recuerdo que cada semana nos pueden escuchar a través de los diferentes servicios de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, etc. Y también nos pueden descargar el archivo en formato MP3 en archive.org para que lo tengan disponible cuando ustedes lo quieran escuchar. Oye, por cierto, ¿qué no? ¿Google ya se fue a la goma? ¿Cuál era? Google Podcasts, ya casi. Ya creo que a finales de este mes. Ah, ok. Mes de... Que, por cierto, estamos empezando el mes. Este es junio. Ya es... Casi la mitad del año. ¡Qué rápido! Siempre dicen eso, pero para mí todos los años son largos y amargos. Ah, para mí no. ¿Será que como mido el tiempo de acuerdo a los entregables del trabajo? Siento que no avanzo, que avanza muy rápido este asunto. Yo mido el tiempo en base a mi sufrimiento, entonces es eterno. That's pretty dark, man. Hey, I know. En fin. Cuando sale cosas así me siento como eso de... we're going to die. Oh, fun. Sí, pero en este caso no. Simplemente van a morir. Oh, fun. No necesito. And that's it. Anyway, pues traemos notitas de esta semana. Algunas recomendaciones de cosas que van a salir. Y pues me gustaría empezar por mencionar que pues no sabía esto exactamente, pero resulta que Dark Horse Comics ha estado haciendo pues adaptaciones tal cual del brujero, o sea, directamente de los libros, no de la serie, no del juego. Pero son adaptaciones, pues canónicas propiamente. Sí, creo que ya va una o dos, ¿eh? Ah, ok. Sí. Y estas, o sea, fíjate, o sea, son por Dark Horse, pero en cooperación con CD Projekt Red, que es quien hizo los juegos del brujero. Pero ahora lo están haciendo como más apegado a los libros. Van a sacar ahorita una que se va a llamar... Es novela gráfica, o sea, es tomo completito. Que se va a llamar The Witcher, The Edge of the World. Historia, desde luego, de Andrzej Sapkowski. Adaptada por Magdalena Salik. Y con arte de Tommaso Venato. Y con colores de Chris O'Halloran. Y letras de Hassan Otsmanea Lu. Y pues... Resulta que me recordó mi hermano que esta historia prácticamente salió al principio de la serie, ¿no? De televisión. Sí, salió en la primera temporada. Sí, probando. Que yo recuerde es... capítulo no sé cuál. No les quiero echar a perder la historia, pero si ya vieron la serie, ¿es donde sale el fauno chistoso? Ese. ¿Y es muy parecida? O sea, ¿al episodio? Más o menos, sí. Ok. Nada más que aquí sí le dicen a Jaskier Dandelion, ¿no? Sí. Bueno, es que ese es como se debe conocer. Y los herejes lo conocen de otra manera, pero sí, claro. O sea, ¿el nombre de Dandelion era tal cual así en el libro? O sea, ¿nunca le decían Jaskier? Nunca le decían Jaskier. No. Es que Jaskier es la palabra en polaco para Dandelion. Ah, oh, no, pues no, pues, ok. Yo creo que les gustó más cómo se escuchaba en televisión, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Debe haber habido ahí un. Ya ve cómo se hacen las películas y series hoy día. Debe haber habido un comité ahí todo macabro, así de. No, eso no se escucha bien para tele, cámbialo. Ay, pues a ver, hombre. Un dandelion es una flor, ¿no? Es un. ¿No es el diente Es de el diente león? de león. Sí, ¿verdad? Sí, es el diente de león. Es el diente de león que es un. Es una flor que normalmente está volteando a buscar al sol, ¿no? Oh, no, ese es un girasol. Ah, el diente de león, ¿cuál es el que tiene como. Como. Que le sopla y salen cositas, ¿no? Sí, ese es. Ah, ok. Oh, mira, qué curioso. Porque en la portada de la novela gráfica que están poniendo, como que se ven unas cositas así. Ah, ha de tener algo que ver. Pero sí, esta es la adaptación de esa historia corta, de las primeras, del primer libro de la primera colección que se llama The Last Wish. Por lo que me has comentado, un Geralt mucho más parlanchín de lo que lo conocemos, ¿no? Sí, bueno, pero porque, por ejemplo, en los libros, pues es que ese medio se mueve a través del diálogo. O Sí, claro. sea, ni modo de que no hablara. Sí, pues ni modo que sea puro narrador todo el tiempo diciéndonos qué pasa, ¿no? Nada, pues no. Así que viene esa historia próximamente. Y un título que tuvo su estreno en el Free Comic Book Day pasado, a inicios del mes de mayo. Que me dio mucho gusto, porque la verdad es un muy buen amigo de nosotros, un gran artista, que súper talentoso, que ahora va a tener una serie regular dentro del universo de Tortugas Ninja. Y este título se llama Night Watcher. Que Night Watcher, por lo que estoy entendiendo, es un personaje que ya había aparecido en los cómics de Tortugas Ninja antes. No estoy seguro en qué época, no sé si la época de la era clásica de Peter Laird y Kevin Eastman, o si en alguna otra etapa. Básicamente es como pues básicamente es una tortuga ninja, pero vestida toda de negro y con armadura. Se ve bastante padre el diseño, pero es una tortuga. ¿Cuál tortuga? ¿Quién sabe? O sea, de hecho, salió hace po poquito una entrevista en el portal de Newsarama con el escritor, que es Jun Iba, y el artista, que es Fer Peniche, donde estuvieron platicando acerca de esta historia, que pues está dentro del lore de Tortugas Ninja. Y no sé cómo haya sido el personaje anteriormente, pero la premisa de Night Watcher está interesante. Dentro del universo de Tortugas de IDW, de lo que se ha estado publicando, pues resulta que ahora hay una gran cantidad de mutaciones. Hay toda una sociedad de mutantes, o sea, de que por el USP se convirtieron, o sea, no sé si son animales que se convirtieron en humanos o humanos que se convirtieron en animales, pero de hecho hay hasta un gueto, un barrio que se llama Mutant Town, como ciudad mutante. Y en ciudad mutante, pues, la mayoría son híbridos de animales y personas, como las tortugas. Y resulta que hay gente que quiere aprovecharse de ellos, o sea, que quiere quitarles partes del cuerpo y, o sea, está bien, medio creepy el asunto, o sea, está medio feo. Y para eso, pues se supone que en ese cacho de la ciudad surge un vigilante. Un vigilante oscuro tipo Watchmen, pero no. No es la idea, ¿verdad? Pero pequeño chiste, si entendieron. Si conocen algo de Tonamel, sabrán de qué va. Busquen Tonamel y diviértanse en Google. Va a estar muy divertido eso. Deprímanse, ¿no? Lo que pase primero, ¿eh? Lo que pase primero, efectivamente. Y pues básicamente la premisa es esa, es un vigilante, Night Watcher, que se dedica Street Level Hero, o sea, a defender esta parte de la ciudad que es Mutant Town. Me gusta la premisa, se ve como más contenida, más chiquita que obviamente las grandes historias de Tortugas Ninja, y, o sea, lo que sí nos dicen, sí es una de las tortugas. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Así, mi lógica diría que es Rafael, pero mira, con lo de Last Running. Pues no le atinamos mucho, así que quién sabe, ¿no? Yo no es que le haya atinado de Last Running, es que yo esperaba que fuera ese. ¿Y aquí quién te sonaría que estaría haciendo eso? ¿Rafael? ¿Leonardo? Voy a decir que es Donatello. Podría ser, porque tiene una armadura muy tech. No sería imposible, ¿eh? A ver, yo simplemente lo digo porque es el que menos esperaría, ¿eh? Ah, es verdad, es un buen punto. O sea, es. Como que el que más esperaría es que hiciera eso sería Rafael, ¿no? Sí, claro, o sea, el que tiene la cabeza más encendida y dice, no, yo puedo con todo solito, y va a hacer tonterías. Yo digo, que sea Donatello para For Shits and Giggles. Me gusta la idea, ok, cool, podría ser. Y pues por ahí estuvo posteando algunas páginas de este primer número, precioso el arte. Las páginas que posteamos son en blanco y negro, no van, el cómic no va en blanco y negro. Y es una lástima, porque, o sea, honestamente, viendo las páginas que dibujó Fer, o sea, así en blanco y negro, tonos de grises, que por cierto, me comentó que cuando tuve oportunidad de verlo en Fantástico, que estuvo en el Free Comic Book Day, está trabajando todo no en digital, está haciendo en papel y tinta y todo, Classy, todo traditional art and shit, okay. Sí. Me estuvo enseñando algunas páginas originales y dije, oh santo Dios, se ven hermosas, la verdad. Entonces, son blanco, negro y wash en grises y todo. Preciosas las páginas. Te digo, entiendo que va a color. Qué lástima. O sea, no porque no me guste la idea, pero viéndola así en blanco y negro, o sea, que sea un vigilante, que sea en blanco y negro, que sea así medio noir la cosa, se ve chulo de bonito. Pero bueno, a ver si en una de esas saliera por ahí una edición noir, estaría muy, muy bonito. O sea, el arte de Fer luce precioso. Muy bien. Y pues esta empieza a salir a partir de junio. O sea, ya merito, sí. Es este mes. Básicamente. Estamos en junio. Sí, se me olvidó que ya estamos en junio. Sí, básicamente ya. Ok, eso está bien. Así que pues felicidades al buen Fer también por este nuevo proyecto y pues que sean muchos números de Night Watcher. Sí, suena chistoso el nombre, eso sí, ¿eh? Sí, sí se ve que es muy 80s. Yo creo que sí es de la época clásica de Peter Laird y Kevin Eastman, ¿eh? Sí suena muy 80. O sea, nada más para que vea que todo el mundo se ponía un nombre algo parecido. Me recordó un personaje de Marvel que por alguna razón ahorita tiene una miniserie, Night Thrasher. ¿Night Thrasher tiene una miniserie? ¿Por qué? No sé. Exactamente, exactamente esa fue mi reacción cuando me enteré de que iba a haber una miniserie solito de Night Thrasher. Night Thrasher, por cierto, no es que sea inconsecuente dentro del universo Marvel, pero normalmente está en un equipo. ¿Cómo se llaman estos inútiles? Los New Warriors, ¿no? New Warriors, normalmente sí. Están los New Warriors, ahí es donde siempre aparecía, como que solito Night Thrasher, como sea, ¿no? Pues mira, si hubo miniseries de Taskmaster, por ejemplo. Bueno, sí, pero el Tasky como que es más... No sé, ¿entiendes más que el dude tenga miniseries que Night Thrasher? Ese es un muy buen punto, pero pues sí, bueno, pues ojalá esté buena, porque... ¿Qué cosas, no? De esos personajes que... Si no es porque me repites el nombre, ni me acordaba de él, ¿eh? Sí, o sea, hace poquito lo vi en... Ya fueron como 3 números, 4 números, algo así. Lo vi en los Elises y dije, ay, chis, ¿hay de esto? Ok. ¿Cómo hay de esto? Pues sí. Te digo, yo ni me había enterado. Qué loco. Ok. Los New Warriors, fíjate, sí tuvieron muchos fans en los 90s, ¿eh? O sea, sí era un título que, pues, más o menos jalaba. Es más, en algún tiempo, cuando empezó a dejar de jalar, básicamente lo volvieron un título de la familia de Spider-Man. Ya, sin sorpresa de nadie, ¿eh? ¿Y sabes a quién pusieron ahí? No a Spider-Man, sino al Scarlet Spider, a Ben Reilly. Era como... Se volvió parte del equipo por un rato. Of course. Bueno, ha habido, si no lo saben, ha habido muchas iteraciones de los New Warriors. Hubo una donde, evidentemente, yo creo que no jalaba. Y utilizaron mutantes que habían perdido sus poderes en el día M. Ah, chihuahua, esa no la supe. Está horrible, no la leo. ¿Mutantes que perdieron los poderes eran parte de los New Warriors? Eran los New Warriors. Eran los New Warriors. Y creo que era Night Thrasher el que los había juntado. No me acuerdo bien cómo estaba, ¿eh? ¡Rayos! De hecho, ¿no era uno de los New Warriors que también salió con los Runaways en... Sí, ¿no? En esa de los Sidekicks, creo. ¿Te acuerdas el arco de donde unos... Que eran former Sidekicks, este Rick Jones y todos ellos. ¿No había uno de los New Warriors también en ese equipo? Ah, ¿de Excelsior? No. No, ¿verdad? Sí había un New Warriors, creo que era Ricochet. Ah, pero no sí. Era Night Thrasher. No, Ricochet era de los Web Warriors o Web Slingers o algo así, ¿no? No, pero cuando era un nuevo dude. ¿Ese fue parte de los New Warriors? Creo que sí. Ya no estoy seguro, ¿eh? Oh my God. Yo creía que sí. A lo mejor nunca fue y yo digo que sí era, ¿no? En fin. Qué cosas. Bueno, mira, de los New Warriors me acuerdo también el personaje que a muchos no les gustó, pero a mí sí me gustaron que sí se era bien azotado. Que era Penance. Literalmente era el más azotado de todos los personajes jamás concebidos. Ah, oh, sí, no, no. Su backstory, su razón de ser era de... ¡Oh, santo Dios! Sí, antes que era este... ¿Cómo se llamaba? ¿Cannonball? No, no era Cannonball, era... No, algo de bolas. Sí. Speedball, era Speedball. Era el menso que por su culpa fue todo el asunto de Stanford y llegó a lo del registro superheroico y bla, bla, bla. Sus compañeros murieron, le sobrevivió y pues como sentía harta culpa se puso Peanuts y ahora sus poderes se activaban con dolor y ¡ay! ¡No, Dios santo! En fin. Sí, que tenía que tener unas púas por cada víctima de Stanford y no sé qué, ¿no? Bueno, en cómics modernos salió hace poquito en un especial de algo y le hacen burla, o sea... Ya es un chiste. No, pero en su momento a poco no era así de, ah, no, está bien. Está bien intenso y bien evil esto, ¿no? O sea, ajá. De hecho, ¿no opinan salió en el videojuego de Civil War? Sí, salió en el videojuego de... Que era así como Marvel Ultimate Alliance. Ah, no, era Marvel Ultimate Alliance 2, Civil War. Y sus diálogos eran bien azotados, ya me acordé. Es cierto. Oh, Dios mío. No puedo dejar de... ¿Ves por qué te digo que ya es un chiste? A ver si tengo que volver a buscar ahí dónde salió y te paso por ahí los steals. Total, el cómic debe ya andar ahí en Marvel Unlimited. No, hombre, te vas a botar de la risa, ¿eh? ¡Guau! Wow, cosa. Y casual cuando empezaba el movimiento emo, ¿eh? Ahora que lo pienso. Tienes toda la razón. También había un personaje en... Antes de Avengers Academy estuvo Avengers Initiative, ¿te acuerdas? La iniciativa, Simón. Primero fue una miniserie, si mal no recuerdo, que cuando fue que Tony Stark quería juntar sus... O sea, hacer las cosas bien y tener como Avengers entrenados por el gobierno y todo. Y, ya veremos cómo salió eso, ¿no? Pero en Avengers Initiative, la serie regular, que por cierto se publicó... Creo que toda en México, ¿eh? Entre los múltiples crossovers que hubo de Civil War, Secret Invasion, Planet Hulk, se publicó toda, ahora que lo estoy recordando. Dibujó ahí Humberto Ramos en algún momento, pero los primeritos me acuerdo que los dibujaba Stefano Caselli, que me gusta mucho su trabajo. Y había un personaje que no me acuerdo qué hacía, pero tenían un drill instructor, o sea, un instructor de los del ejército que... Ya sabes, ¿no? O sea, siempre les ponen apodos a los reclutas, los tratan de la burger y todo. Y le decía, shut your mouth, emo boy. Y efectivamente lo veías y era así la estética emo de la época. O sea, ahora ya está super dated ya ese comentario, ¿no? Tengo que buscar eso nada más para reírme. Ajá, sí. Y eso, y ve el arte de Stefano Caselli que desde siempre. Qué buen artista, a mí me gusta mucho su trabajo. O sea, siempre ha sido bueno, pero hubo un tiempo que dibujaba raro. Ese crossover de precisamente en Civil War, Runaways Young Avengers. Yeah, pretty weird, sí. Se ve raro, está bonito, pero se ve raro. Pero sí, qué cosas. No me acuerdo cómo llegamos con Night Thrasher. Ah, Night Watcher nos llevó por ahí. Todo el mundo quiere ponerse algo de noche. Sí. Suena raro, ¿eh? Nightwing. Nightwing, ya desde ahí. Todo el mundo quiere hacer algo de noche o de sangre, ¿no? Bloodsport, Youngblood, Bloodshot. Oh, Dios, sí. Eran finales de los 90, principios de los 2000. Éramos idiotas así, ¿eh? Sí, como que creo que la receta Image para crear un personaje era agarra palabras como Blood y una cosa que no tenga nada que ver como, no sé, Pool, ¿no? Blood Pool, ¿no? Puedo decirte incluso cosas más raras, que tengo por aquí cerca. Tengo un gancho para ropa. Bloodhook. Ándale, Bloodhook. Ahí está. Winner, ¿no? Winner, ya. Creé un personaje de Image de los finales de los 90s. Bloodhook. Y acá viene Extreme, ¿no? Por supuesto, sino qué chiste. Tendría manos de Garfios. O por lo menos una mano de Garfio. No, las dos, para que sea más Extreme. Y no sepas cómo va al baño, ¿no? O come. Ah. Oh. Imagínate. En fin. También había un personaje de Image que era Bloodwolf. O sea, lobo sangriento. ¿Ves? Oh, Dios mío. Ay, qué divertido. Hablamos de los 90s. A ver. Personaje noventerísimo por excelencia. Spawn, pero en este caso su más grande enemigo, Violator, que va a tener una serie de origen. 6 numeritos. que va a ser 6 números, cada uno con un artista diferente, escrito por Mark Andreyko, que ya ha escrito previamente algunos números de Spawn. 6 artistas que van a ser, honestamente no los ubico a todos, o casi ninguno. Se llama uno Piotr Kowalski. Kowalski, está bien. Sí. Kyle Hotz, Jonathan Weishock, Gianerico Bonacorsi, Colly Hammer y Von Randall son los artistas que van a colaborar con esta miniserie de 6 números, donde la idea es contar el origen de Violator y su paso pues por la humanidad. O sea, se supone, de hecho en los cómics más recientes que ha publicado Kamita de Spawn, pues Violator ha estado, se supone, esto desde casi el principio de los tiempos para la humanidad y no sé qué tanto. Que creo que contradice un poquito el medio origen que le dieron con la miniserie de Alan Moore. Qué divertida era hacer esa miniserie de Alan Moore, De repente hay que hacer retcon para hacer más cómics, supongo. Pues yo trataba que estabas dando los nombres de los creativos. O sea, todos nombres bien exóticos y al final algo así como Ted Smith, ¿no? O sea, santo Dios. Sí, el último era Von Randall. Bueno, es lo mismo, o sea, es como que... Okay. Sí. Digo, sin demeritar el trabajo de cada uno de ellos, por supuesto, pero son chistosos. Son chistosos, sí, cómo no. Fíjate, pues me llama la atención porque es la primera vez que hacen una miniserie dedicada al origen propiamente del personaje después de como 30 años o más. Salió en el 90, el personaje apareció en el 92, ahora que lo estoy viendo. Y pues hasta el momento, el origen oficial de cómo surgió Violator había aparecido justamente en el número 2 de la serie del 94, escrita por Alan Moore, con arte del noventerísimo Bart Sears, que Bart Sears es... así, sinónimo de arte extreme noventero. Él incluso dibujó a Moon Knight mucho tiempo también con ese estilo muy noventeril en aquella época. Y en ese número de Violator se explica que es el hijo de un demonio y una humana que la viola en un ritual satánico y no sé qué tanto. Después el mismo Violator tiene que matar a su padre para quedarse con su dominio y no sé qué tanto rollo. Se oye muy darks la historia pero honestamente está bien. Era para echar relajo. O sea, Alan Moore sabía que era para echar relajo la historia de esa miniserie de 3 números, ¿no? Sí, yo estoy seguro que la intención de que se escuchara tan intensa y darks historia de origen era para... mire qué ridículo es esto. Pero Todd McFarlane no lo entendía así, ¿no? No, ese se lo toma todo muy en serio. Sí. Alan Moore, que por cierto hizo dos miniseries. Hizo varias cosas de Spawn. Tenía deudas, yo creo, el señor, no sé, pero hizo el número 8, que es donde apareció el origen del traje, básicamente, que es del simbiote, el traje simbiótico que tiene Al Simmons. Hizo después la miniserie de Violator. Y otra más que a mí me gustó mucho, que se llama, también tiene la palabra sangre, Bloodfeud. Ok. Que era Spawn contra un vampiro. Cosa que, pues, como que llegaba a añadirle al mito de Spawn. Fue una serie, creo que de 4 números. Todo eso lo publicó Vida en su momento, ¿eh? O sea, curiosamente publicó todo ello. No sé qué tan fácil sea de conseguir incluso esos títulos en inglés ahora, si hay TPBs o lo que sea. El único que sé que no hay manera que lo puedan reimprimir no es de Alan Moore, sino es el de Neil Gaiman, la miniserie de Angela. Porque, pues, ya sabes. Sí, Angela ya es un personaje de Marvel. Ajá, exactamente. Ni siquiera es de Neil Gaiman. Gaiman ni lo quería, solamente no quería que McFarlane lo tuviera. Sí, se traían pleito por los derechos de Miracleman. O sea, así de bajo fue la intención de Neil Gaiman. Honestamente adoro el dude, ¿eh? Sí, fue así pues no, si no es para ti, no es para, si no es para mí, no es para nadie, ¿no? No, es más bien fue de, mira, solo quiero tu porquería para que no la tengas tú. Y como no la, y tan no me importa en realidad el personaje que hasta se lo regalo a Marvel. Y literalmente se lo regaló a Marvel. Y se lo regaló a Marvel. Por cierto que McFarlane Toys, esta semana hubo un evento... Honestamente yo no estoy muy enterado de toda la parte del fandom que es de juguetes, coleccionables, etcétera. No porque tenga algo en contra, simplemente no lo comparto, no me llama la atención. Y sé que a mucha gente le encantan las figuras, y more power to you, súper bien. Pero me enteré que en ese evento anunció que va a haber un partnership de Marvel, la marca como tal de Marvel, con McFarlane Toys para hacer figuras, para hacer juguetes. ¿Qué cosas? Porque una de las primeras que anunciaron es, por cierto, una... Son figuras, o sea, tal cual, en 3D, con incluso dioramas, de portadas clásicas de McFarlane con Marvel. Una, entre ellas, por ejemplo, esa portada del Amazing Spider-Man número 301, no el 300, 301, donde aparece ya con el traje normal, el traje clásico de Spider-Man, así brincando y con su... O sea, con las telarañas todas enredadas. Eso, pero en estatua. Ok. Y estaban por ahí poniendo a alguien, decía... ojalá le pidan una figura de Angela. Deberían, eso que yo te iba a decir, ojalá. Sería como que, mira nomás. Así, mira, te encargo una de estas, ¿la conoces? Hijos de la... ¿no? Y no sé, y alguien le regala una a Neil Gaiman y la pone en su estudio o algo así. Y producida por McFarlane, todo dice así. ¿Por qué nomás? Nomás porque soy un hijo de la fregada. Sí, sí, sí, sí. Y así, le toma foto y taguea a Todd McFarlane. En fin, pero pues sí. Viene esta miniserie de Violator, les comentaba. Esta sale para el mes de agosto. Como dices, al final es la semana pasada, pues hubo mucho de anuncios de agosto. Entonces empieza a salir a partir de ese mes. ¿Y qué más tienes por allá, mi hermano? Un par de actualizaciones nada más. Oigan, ya se suscribieron para que les den su copia gratis en digital de los cómics de Lilith y Something Crawled Out in Vault. Si no lo han hecho, todavía están en tiempo, les recuerdo. Voy a estar fregando hasta que ya no sea posible, ¿eh? Ustedes se aguantan. Yo ya lo hice. Ah, bueno, también. ¿Y metiste tu correo y si ya confirmaste? Sí, Simón. Porque tienes que meterte a tu correo, te mandan un link a tu correo y hay que dar el clic ahí para que te confirmen y ahora sí ya te lo dan. Sí, no pasa nada, ¿eh? O sea, solo un mail de confirmación y ya, ¿eh? Sí, pero sí lo hiciste. Sí, Simón. Ah, ok, dale. Todavía tienen tiempo, ¿eh, chamacos? Porque si no, la rata va a dejar de ser su amigo, ¿eh? Me voy a poner en modo enemiguito y van a ver. modo... ¿Cómo se llama esa rata que sale en Pokémon? Que se puede... ¡Ay! Ratata, creo que es el normal. Raticate, creo que es el otro. Raticate es el que le sigue y se pone así todo punk. Raticate es el que está bien punk, ¿no? Estoy casi seguro que sí. Deja buscar para no estarles diciendo estupideces, porque no sé mucho. Lo que sé de Pokémon lo conozco por Game Grumps. Si Ratata es el normal, Raticate es el punk. Sí, ok, ya está. Yo lo que sé de Pokémon lo sé contra mi voluntad, pero... Es que es muy cultura. Oye, ya es muy viejo Pokémon. O sea, ya es una franquicia que... Pues no, había caído el 20, pero... Pues ya son más de 20 años, ¿no? No, son 30 años. Jesus. Ok. Sí, es la franquicia que más dinero ha generado en la historia del mundo. ¿Pokémon? Sí. Más que... La que me digas. Más que Star Wars, más que cualquier cosa. Sí. Oh my God. No sabía eso, ¿eh? No tiene tantas cosas. O sea, realmente es nada más tus colecciones. Es que son coleccionables. Mm. Tienes coleccionables, tus tarjetitas, tienes tus figuras, tienes tus juegos, tu mercancía, tu mendigo anime, que llaman un resto de animes. Mangas, etcétera. Con todo eso y con lo consumidores que son allá en Japón, santo Dios, lo que más ha generado dinero en el mundo. Y es que quizá para nosotros no nos resuene porque no somos fans, pero... Ay, cada mega fan que es de, ok, dude, chill the fuck out. ¿Eh? Sí, sí, sí, me acuerdo, ¿te acuerdas de ese programa del precio de la historia? Sí, sí, sí. Que alguna vez alguien llegó a vender una tarjeta de Pokémon, pero creo que era un Charizard, así súper raro, que algo tenía así, un defecto que tenía esa tarjeta que fue única y bueno, fue, era un dineral lo que pedían los coleccionistas, y dije, órale. Ahí está el ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegamos a Pokémon? Ah, sí, porque te vas a poner Ratata, ¿no? Sí, pero es que si no se suscriben para el Pokémon. Sí. También en otras noticias rápidamente ya... Creo que metí en problemas a la señorita Luana Vecchio porque por ahí había puesto un tease de una ilustración que estaba haciendo. Vi los colores, vi la forma. Ya después puso como que más en forma, ¿no? Pero en su momento vi los colores, vi la forma y dije, ¡ah! Hasta la había puesto. Ya también ya se borró el thread. en Twitter de es una portada para Lilith, así de ups, lo borré de ay, perdón. Sí era, ¿no? Sí era, ¿eh? O sea, sí, pero sí, va a haber una portada. Es que fíjate que eso ha sido un fenómeno muy interesante ahorita, esto de el nuevo imprint de Bolt, de pues, básicamente cómic erótico, que es de Threshold y su primer cómic que va a ser Lilith, porque es como que fue la fantasticeñal, pero como para juntar a los Pervert Avengers o algo así. Ok. Porque, o sea, ya están anunciando, pues, o sea, obviamente portadas de gente que nunca había trabajado en Bolt, ¿no? Luana Beck, una de ellas. Hay otros creativos que, bueno, tengo entendido, hacían cómic también más, pues, más normal, digamos, que también ya están, están haciendo ahí su luchita con Bolt. De, oigan, tengo una idea puerca, pues, vamos a hacer la cómic, ¿no? O sea, como que solo necesitaba que hubiera su espacio para que la gente se acercara, ¿eh? Ah, pues qué buena onda, excelente. Sí, varios, ya aparte de artistas que sí reconozco, así de, nada más estaba esperando la oportunidad. Mira, una de esas, no sé, alguien que empiezan a colaborar también con portadas, gente como, no sé, Stefan Sejic, o María Lubet. A mí me sorprende que ahorita Tim Seeley no haya como que estando ahí haciendo su lucha de, ahora sí vamos a hacer este money shot, pero super porno, o algo así. Pero más puerco todavía, ¿no? Ok. Ah, pues qué buena onda, qué bueno que haya más foro para eso, ¿eh? Sí, tengo que me da mucho gusto y ha sido un fenómeno bastante interesante en estas semanitas. Super cool, carnal. Y pues, por último quería comentarles de series nuevas que van a salir próximamente a finales de ya en el último cuarto del año, sale para septiembre, todo sale básicamente en septiembre, de Distillery, que mira... Tengo mi relación amor-odio con Distillery, francamente, porque sus productos como tal me gustan mucho. O sea, los que he comprado, Somna me gustó, la verdad me gustó mucho la hechura, el dibujo, etcétera. Blasphemous me encantó. No es Blasphemous, es Blasphemous. Así se es el juego de palabras de Mirka Andolfo. También está muy bueno. El primer one-shot que sacaron, que fue el de Deep Cuts, creo que se llamaba el primer one-shot, Buen catálogo de lo que iban a mostrar. En general, bastante padre. Y sus formatos me gustan, que son así en tamaño magazine. Pero luego eso de escasez digital y todo eso. Pero luego me acuerdo que una parte sí siempre va para los creativos. Te digo, tengo sentimientos encontrados con ellos, Sí, son raros esos dudes. Pero, en general, me da gusto que pues hay creativos que le entran, que están... haciendo sus cómics también en ese formato, que les ha gustado y que están sacando nuevas series. Y vienen tres nuevas series que salen entre agosto y septiembre por artistas y escritores, la verdad, bastante consagrados. La primera se va a llamar Life, es de Brian Azzarello y Stephanie Phillips, con arte de Daniel Sesejilk, no sé, perdón por el nombre, pero no sé cómo se pronuncia bien, y colores de Lee Lowridge. Van a ser 56 páginas y tiene la particularidad que cada número es un flipbook. O sea, va a tener historia de ambos lados. Y cada número es una historia individual contada desde dos perspectivas diferentes. O sea, la misma historia, pero dos puntos de vista sobre la misma historia. Y para leerlo tienes que voltear el cómic de cabeza. Eso me gusta la idea. El primer número es sobre un asesino que lo tienen... lo ha mantenido vivo por 2000 años para que cumpla una sentencia en un planeta prisión. Y unos ladrones llegan a tratar de robar cosas de una mina en esa prisión, pero no se dan cuenta de que pues es propiamente una prisión. Entonces pues va a estar ahí medio feo el asunto. O sea, es como medio sci-fi, medio también por lo que entiendo un poco como Event Horizon y cosas por el estilo. Pero escrito por Azzarello. Me gusta la idea de eso del flipbook, fíjate, o sea, se me hace interesante la perspectiva de dos historias, una misma historia, dos perspectivas, pero en lado flip. Ok, sí, la verdad sí suena interesante. La siguiente se llama The Missionary, que esta es escrita por Ryan Stegman, con arte de Jason Howard. No sabía que Ryan Stegman ya escribía, lo conozco como dibujante, no sabía que también ya estaba escribiendo, me da gusto. Y esa es trata de un hombre religioso cuya fe destrozada por diferentes circunstancias lo hace susceptible a que sea poseído por un demonio y lo acepta propiamente, es como una especie de simbionte. Y ahora usan esta relación simbiótica pues para pelear contra tanto un exorcista como demonios del infierno. Y esta serie se llama Missionary. Esta sale en septiembre. Y la última se llama Time Waits, el tiempo espera, de Chip Zdarsky, con arte de Marcus To y colores de Matthew Wilson. Equipazo, ¿eh? Que es un futuro distópico donde un viajero del tiempo, un mercenario que es viajero del tiempo, se escapa al pasado, que es nuestro presente, para vivir una vida tranquila. En un pueblo rural y todo pachón y todo tranquilo, hasta que los miembros de su... los corporate overlords, o sea, villanos corporativos de su época, mandan soldados para que lo traiga de regreso. Entonces él no quiere, quiere quedarse en nuestra época porque está más tranquilo y vive mejor que como vivía en el futuro siendo un mercenario. Es más interesante la perspectiva. Esta sale el 11 de septiembre con portada de Marcus To y de Sean Phillips también. Y son los próximos lanzamientos de Distillery, que pues son de a poquito, pero van lanzando cosas bastante interesantes. Todos ellos en formato oversized, en formato magazine. Precio promedio de cada uno es de $8.99. Incluso los de 56 páginas se van a $8.99. Entonces, pues, un poquito caritos, pero por el tipo de tamaño y de publicación y la cantidad de páginas, pues creo que valen la pena. Ok, bueno, sí, no sé si son interesantes, pero sí, sigo con esa, no sé. Todavía como que me da escozor todo lo de Distillery, pero bueno. Pues sí, mi hermano. Pues ya nos vamos a un pequeño brexito. Nos vamos a un corte musical. A ver. Esta semana vamos a hablar de Crave, una historia que tiene mucho que ver acerca, bueno, el tema central, si a esas vamos, de hecho es el uso que le damos a la tecnología. Y yo, cuando después de leerlo, yo, o sea, lo que me... obviamente, muchas cosas que llegué a pensar y demás, pero una parte de mí que dijo, a estos chamacos les faltó barrio. Ok. Les faltó barrio para no hacer tanta estupidez. Y dije, ¿qué puede? Y cuando pensé eso, te juro que inmediatamente se me vino una canción de cierto grupo a la mente y dije, sí, estas... pues, les faltó este tipo de barrio. Killing in the Name of the Rage Against the Machine. Tiene mucho sentido, claro. Fuck you, I won't do what you told me. Sí, claro, o sea, en fin. Qué gran recomendación. Preséntale de nuevo, nos vamos a un break. It's Killing in the Name of the Rage Against the Machine. Y ahorita nos escuchamos. Bye. Ya estamos de vuelta en el Café Comiquero después de que se dieron su baño de barrio escuchando Rage Against the Machine. Y ahorita van a captar el porqué así de, no, sí, estos dudas, los protagonistas de este genial cómic, no me malentiendes, un genial cómic, pero sí, creo que están hechos con la intención de que María Lobé te dijera, mira, estos, pues les falta bar. Ahí va, se trata de Crave, el cómic más, más reciente que sacó María Lobé, vale, María Lobé, perdón, uh-huh. Como obra completamente suya. Ella escribe, ilustra, pone letras, diseña. Lo único que no hizo fue el logo. El loguito de Jesús Orellana se llama el artista, ¿no? Pues sí, su diseñador. De ahí en fuera, ella hizo todo lo demás. Publicado por Image Comics. Fue una serie limitada de 6 números. Y eso es lo que tenemos y eso es lo que nos entrega. Y en 6 números nos da una muy buena historia. Que al principio, o sea, es que como es una historia de María Lobé, realmente no sabes por dónde va el asunto. Si todo esto es una amenaza sobrenatural o una conspiración, no sé, satánica o algo así. No sabes ni por dónde va y eso es lo padre. Y rápidamente, ¿de qué va Crave para poder empezar ahora sí con la review en forma? Trata acerca de, pues, básicamente 4 muchachos que están en una universidad. Y en esa universidad, en un día, en un fatídico día, amanecen todos los teléfonos de todos los estudiantes de esa universidad con una nueva aplicación que se llama Crave, cuyo tagline en inglés es Tell us what you crave, we'll make it happen. Traduciendo lo que daría algo así como, dime qué es lo que deseas y te lo cumpliremos. Uh-huh. La promesa es muy, muy amplia. Y más porque la aplicación no tiene no tiene límite. O sea, tú le puedes pedir, se me antoja comerme un helado. Ah, pues haces esto, ¿no? Sí, te va a decir, mira, ahí en el campus, salte del campus, dos cuerdas a la derecha y una heladería, menso, ¿no? Ajá, sí, ya, gracias, ¿no? Pero puedes hacer cosas más cañonas. Es de, se me antoja tirarme a mi compañerita. Ah, pues sí. Mira, aquí hay una serie de instrucciones, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué iba a pasar poniendo una aplicación que es tan vaga en su promesa en un hervidero de hormonas como una universidad? Caos, sexy caos en sus, ¿no? Es el medio perfecto para una historia de María Louvet. Que déjame decirte, fíjate que desde luego sabía que el tono de esa historia era diferente a otras cosas que ha hecho María Louvet. Sí es una historia donde hay mucho contenido horny, o sea, sí hay desnudos y todo lo que quieras. No es tan gráfico o tan explícito como otros trabajos, como Faithless, por ejemplo. No, definitivamente no lo es. Y no creo que sea algo específicamente de Image, ¿eh? Creo que María estaba muy consciente del tipo de historia que quería contar, que desde luego entra mucho dentro de lo que a ella le gusta dibujar, lo que a ella le gusta crear, pero el tono y el alcance es diferente. Lo importante es justamente eso que ocurre con la aplicación y en dónde ocurre, que es el campus. Creo que fue el elemento perfecto para hacer funcionar la historia, ¿eh? Sí, y mi hermano tiene razón. No es una cosa de Image. Consideren que Image publicó Lovesick de Luana Becco. Que eso sí de... ¡Oh, fuck! Sí, hay como que dos órdenes de magnitud arriba de lo que uno está cómodo, ¿no? Exactamente. Así que, no, Image Comics no fue. Y María no creo que lo haya hecho con la intención de... ¡Ay, no me voy a ver muy explícita! No. Me encanta que María tiene esa... Me da la impresión que tiene esa sensibilidad de... ¿En qué historia tengo que ser más gore? ¿En qué historia tengo que ser más explícita? ¿Qué historia no lo requiere? ¿Qué historia necesita más diálogo, más trabajos de los personajes? ¿Cuál tiene que ser más porno? ¿Cuál tiene que ser más sexy? Me encanta eso de ella, ¿eh? Te habla de que pues ya tiene décadas de experiencia haciendo esto, ¿eh? Sí. Así que, pues sí, o sea, si no los... O sea, no es como que lo oculten ni nada, pero... Pues María ya está en sus 40s, principios de sus 40s, así que ya tiene un par de décadas haciendo esto. O sea, no es ninguna novata, pues. Exactamente. Y se nota, la otra vez estaba viendo unos... los primeros números de qué era, de... No era Faithless, era una serie allá en España. Eros y... ¿Cómo? Eros y Psique, ¿no? Eros y Psique. Bueno, hermoso su arte, pero sí se nota una evolución muy cañona. De Eros y Psique para Cray, por ejemplo, ¿eh? Bueno, es que Eros y Psique fue su primera obra. O sea, la verdad, sí. ya era muy buena. Claro. Pero ahorita en Cray, que no, qué barro, se pulió muchísimo. Me gusta que la universidad nunca dicen cuál es. Nosotros dicen que es una universidad. El establishing shot nos dice que es una universidad. Es la reja y nada más así dice University Campus y el nombre de la universidad está tapado con unas ramitas, ¿no? Lo único que está más claro es su moto, ¿no? Así como hay, no sé, la técnica al servicio de la patria, ¿no? Politécnico, es Ilústranos. Que a nosotros no se nos hace difícil, pero yo creo que como para el gringo, pues sí, ¿de qué? Es enséñanos, ¿no? Sí, sí, para el gringo inculto promedio. Digo, ¿eso qué significa? Enlightenos, en otras palabras. Exactamente. Como dices, hay varios personajes principales. Seguimos principalmente a David. Yo digo que es David, pero pues bueno, creo que los demás tienen nombres como más sajones, así que pues David. David, pues se supone que es una universidad en Estados Unidos, ¿no? Sí. David Brown. ¿Y qué tiene de especial David? Nada. Eso es lo bonito, o sea, nada. Exactamente eso iba a decir. Oye, uno de los protagonistas tiene nada especial. No, nope. Cero. Es un dude. Es un dude. Ok. Y está su novia, Charlotte. O Charlotte, bueno, Charlotte, digamos. Charlotte. ¿Qué tiene de especial Charlotte? Es rica. Y él no, David, David no. David no, y lo que nos dan a entender es que esa es una universidad cara. Y David seguramente es la clásica historia del underdog, ¿no? De que llegó por la beca. O sea, es bueno en lo que hace, pero pues no es el niño rico, ¿no? Fíjate, es uno de esos ejemplos de, oye, un personaje que es bueno, o sea, que su chiste es que sea un dude X, tiene, ¿cómo decirlo? Es una parte integral de la historia porque en el contexto en donde se desenvuelve este personaje, influye mucho en él. El hecho de que la escuela sea para ricos, que su novia sea rica, ya nos está diciendo mucho de quizá no de cómo sea David, pero de cómo es su vida. Hay una escena muy bonita que hasta después le entendí por qué estaba ahí. Dije, oh, ok. O sea, dije, está padre para avanzar la historia, pero no entendía. Ya hasta después lo cachas. Que este David va a su casillero y encuentra saca como un paquete, un regalito, que es una mochila así normal de esas que te cuelgas así como cruzada, con una notita. Y la notita es... Es de mamá y papá que dice, mamá y papá dicen, David, we're so proud of you. Estamos muy orgullosos de ti. O sea, es un momento así, si quieres, muy chiquito, pero te habla mucho de por qué está ahí, o sea, qué esperanzas tienen sus papás de él. O sea, no es como que... dan a entender que no era un hecho que David entrara a esta prestigiosa universidad. Es como, es un logro, ¿no? Entonces, hay presión también en ese aspecto sobre él, ¿no? Sí, y es una maldita, le dicen satchel, es un bolsa de mano para hombres, uh-huh. En fin. Pero se ve que es acá fino, o sea, es de piel, o sea, se ve que esa cosa cuesta, y él ve la saca, ve la notita, lo vuelve a dejar su casillero y se lleva su mochila normal, ¿no? Ajá. Lo deja ahí. Ajá. Es como que, ok, insisto, o sea, son esos momentitos que no te lo están diciendo, pero David se siente de, no, o sea... Si ustedes crecieron más o menos como mi hermano y yo, que no tenían la gran cosa, pues de repente cuando tenías cosas buenas es de no lo utilizo siempre porque se gasta. Sí, sí, de mejor de para después, ¿no? Sí, así pasa. David tiene un cuate, ¿cómo se llama este dude? Albert. Que Albert, ese se ve que pertenece más a la clase social que va dentro de esa escuela. ¿Y Albert? ¿Y qué tiene de especial Albert? Nada. Como tal, nada. Simplemente que se siente inferior de la muchacha que le gusta. Que la muchacha que le gusta es una supermodelo, o sea, se llama Charlotte. Se llama Sofía. Sofía Hunt. Pues es básicamente Naomi Campbell, ¿no? Así es como que, dude, sí, bájale dos rayitas. Sí, alguien le dice, way out of your league, ¿no? O sea. Sí, o sea, todos hemos tenido un cuate de esos. Así de, dude, no... No va a pasar, no es gonna happen, ¿no? Es real, ¿no? Pero hay una quinta persona en este asunto que se llama Alexandra. Ay, Alexandra. Que Alexandra es, pues la verdad es que es el verdadero interés erótico y romántico del pobre de David. Sí. Como que siento, me da la impresión después de que, pues anda con Charlotte porque pues anda con ella. Y Charlotte sí lo toma muy en serio, quiere presentarle a sus papás, quiere que vayan a una comida. Y él dice, no, yo no voy, no te preocupes por el dinero, yo invito. No, no quiero ir, ¿no? No es lo mío, o sea, insistimos, ¿no? La novia de David es, o sea, ella sí es de esa clase social, de esa escuela, de donde se esperan ese tipo de eventos sociales que sea lo normal. Y se ve que a David, no, es de, qué flojera, qué icky, o sea... No le late nada de eso, ¿no? Y en cambio la otra que es, se sienta solita, o sea, como que se ve que no habla con nadie, se ve que como que es niña bien, niña linda. ¿Sabes a quién me da un aire, o sea, con sus respectivas salvedades? A Gwen Stacy. Gwen Stacy versión, de, como de Spider-Verse, ¿haz de cuenta? Gwen Stacy de Spider-Verse. Sí, cabello cortito de las películas, por ejemplo. Ok. En físico sí. Porque así, niña bien y que no se mete nadie. ¿Gwen? No, pero en físico es como ese estilo, ¿no? Okay, sí, claro. Y por cierto, hay un personaje que creo que es incidental, no tiene después como mucha relevancia, pero está junto a esta bolita de amigos en lo que Dave está echándole ojo a esta... Alexandra, junto y sentado junto a su novia, el infeliz. ¿Eh? Sí, no, creepy fucker. Lindo, de veras. Pero hay una pelirroja, no recuerdo si después es importante, pero en mi head canon, Sí, sí tiene importancia, En mi head canon es la descendiente de Ana de las Tejas Verdes, que ilustra a María López, que es una historia, esas historias rosas. Se parece. Se parece un montón. Yo así que dije, María, ¿qué onda? Sí, se llama Daniel. Daniele, pues, Daniel. Uh-huh. Y tiene un rol que jugar dentro de la historia después, ¿eh? Mm, cierto, cierto. Tienes razón, pero sí. En mi headcanon es como su descendiente, yo creo. Y estaban ahí en ese día donde empezaba a donde se empezó a conocer esta aplicación de Crave dentro del campus, y empezaban a andar cosas raras, ¿eh? Sí, como que lo más raro, lo más extraño fue un mensaje grafiteado en el piso de la universidad que decía, Teo, te amo. Así de, ¿qué onda con esto, no? Y dice, es que Crave le dijo a Kevin que, ¿no?, que siguiera esto, que siguiera esas instrucciones, ¿no? Sí, y ahí va. Y de alguna forma le sale bien. Tenemos entendido que sí. Uh-huh. Ahí, o sea, como, pero empezaban a ver esas cositas raras, ¿no? Y a través de los personajes nos enteramos que se va corriendo el chisme de que fulano ya cortó con fulano y fulano se metió con otro fulano. Y, o sea, ese tipo de situaciones que normalmente se dan, pero como que un paso muy acelerado. Ajá, exactamente. Ok, ya. Como que ya empieza uno a sentir la... pues de que algo no está bien dentro de la universidad. Y estaban en esas ahí ponderando la inmortalidad del cangrejo cuando a Dave le llega un mensaje a su celular en la aplicación de Crave. Y me encanta porque es algo que es básicamente lo que detona toda la hija historia. Y es 100% un momento de calentura. Alguien Dave, o sea, hay un usuario, así lo conoce Crave, o sea, Hidden User, un usuario anónimo, le envió fotos puercas de la chava que le gusta, de Alexandra, en Fetish Gear and shit. Y Crave es así, prendiste Dave de, oh, fuck. Y junto con las fotos puercas, una foto puerca, hay un mensaje que le dice, ¿quieres ver más? Y la opción de sí o no, y ahí lo deja, ¿eh? Al principio él lo deja también porque estaba junto a su novia, el infeliz. Sí, nada menos, ¿no? O sea, guarda el celular así como que... ¡santo Dios! Y es donde viene ese... hay un breakup, hay una... O sea, David como que tiene el valor por fin de terminar con Charlotte de que pues no, o sea, no estoy a gusto con esto. O sea, no se siente cómodo seguramente con esa... pues esa idea de que pues ella es niña rica, él no está cómodo con eso. Y aparte, pues, a Alexandra le gusta un buen, ¿no? Pero Charlotte sí, no lo toma nada bien. No, ella sí toma eso de... como que el rechazo no es lo suyo. Y se va a ver de... y una vez más, detona muchas otras cosas en la historia. Y lo que sigue es una secuencia que me gustó mucho, porque... para hacer un primer número, creo que era necesaria. Recordemos que esto salió en Periodicals, o sea, salió mes con mes. En España no. En España creo que de hecho salió ya publicado como un solo hardcover. Por cierto, hardcover por Norma Editorial, muy bonito. O sea, está feliz esta María Luber con la edición, por lo que vi en un tuit. Pero acá esto salió en Periodicals, o sea, tenías que tener como que un buen hook y tenía que también como que dar contexto, ¿no? De qué onda. Y este device se me hizo muy interesante porque ocurre la escena en un salón de clases, de esos, de clases de universidad gringa, ¿no? Donde es como un auditorio más que un salón, ¿no? Sí, por eso te digo de que se ve que la universidad es de dinero. Uh-huh, exactamente. Y pasan dos cosas. Por un lado está la disertación y el diálogo que tiene la profesora con los estudiantes que me gusta mucho que los estudiantes sí participan y hacen comentarios bastante atinados respecto al tema de lo que están platicando. Y eso hace paralelo con una charla, de esas charlas furtivas en lo que el profe está platicando, tú platicas con tu cuate, entre David y Albert, acerca de Alexandra y que sí, siempre le gustó más que esta Charlotte y que bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, o sea, esa juxtaposición me gustó mucho. Y me gustó el que... plantean el setting de qué onda con esto, que lo que veremos adelante con la aplicación propiamente de Crave. Y hablan mucho acerca de redes sociales, la adicción a las mismas, el social currency, ese concepto lo había escuchado en otro lado. O sea, como que esa moneda de cambio social, o sea, como que una divisa social de cuánto se percibe el valor de una persona por la cantidad de interacciones, vistas, likes, etcétera, que en otras instancias se traduce también en dinero, se puede traducir en eso también en otras instancias y en otras cosas. Pero se me hizo una disertación muy interesante sobre eso, ¿eh? Sí, me gusta cómo cierra esa discusión que tienen, donde hay se empieza como que hacer una especie de consenso de, pues no, esto no está padre y al demonio, ¿no? Y hay un chavo ahí que dice, que por cierto, un detallito que me gusta dentro de esa interacción es que Mariano se rompe la cabeza. A esos personajes que no son principales a la hora de hablar, no les pone realmente rostro, ¿eh? Ajá, son faceless, literalmente no tienen cara, se les ve a veces la boquita abierta y ya, ¿no? Sí, y ya, y se acabó, o sea, no se toma mal más tiempo en ello. Pues buena decisión, uno, porque hacer un cómic es bien difícil, y dos, porque bueno, pues también te indica un poquito, no del anonimato, no sé exactamente la palabra que quiero utilizar, pero el hecho de que no merecen más atención que este momentito, pues. Fíjate que a lo mejor, lo que acabas de decir me suena incluso a que tal vez estoy viendo las cortinas azules, es muy probable. Pero, pues muchas veces cuando lees un thread en Twitter, en Facebook, en lo que sea, pues ves el nombre del usuario, si bien te va, ¿no? Y a veces alguien tiene su foto de perfil, a veces tiene una imagen o lo que sea, pero realmente vas leyendo textos y opiniones. Y solamente a lo mejor de tus contactos o de la gente que tú sigues, te detienes a ver, a ponerle rostro porque lo sigues, porque sabes quiénes son. No sé, imagínate un thread que haya empezado, no sé, Gail Simone, y de repente comentó ahí Tim Seeley. Y dices, ah, bueno, es Tim Seeley, ¿no? Y hay como 50 comentarios de Faceless Goons, ¿no? Sí. Y lo mismo acá, ¿eh? O sea, puede ser una alegoría de eso, ¿eh? De hecho, es más o menos lo que pasa, porque Sofía Hunt, que es la chava que le gusta a este Albert, ella sí participa, y, precisamente diciendo acerca de los peligros que es tener tanta red social, ¿no? Y obviamente Albert, pues, embobado, pero cuando ella habla, a ella sí María le la dibuja pues como tal, el personaje completo, ¿no? A los demás a la goma. ¿Sí? Y me gusta cómo cierra esa discusión cuando uno de los chavos le contesta a esta Sofía de, oye, ¿no sería eso como negar el futuro? Fíjense que yo me quedé pensando de, ¿por qué las redes sociales serían el futuro? Es un buen punto, porque no son el futuro, existen ahora. O sea, no es como que sea una tecnología que en un futuro va a ser más relevante de lo que es hoy, ¿no? O sea, no es como que sea indispensable incluso hoy. Sí, claro. O sea, ¿cuántas personas no están en redes sociales, no? O las usan para lo mínimo, ¿no? Por eso sí. Yo cuando es parte de también del pues del trabajo del autor, porque si ustedes nunca lo han notado, al momento de hacer el lettering, o sea, los globos de texto y los diálogos para que los personajes hablen, de repente ustedes se encuentran que hay algunas palabras resaltadas en una fuente más negrita, o sea, negritas, ¿no? Ajá. Y precisamente ese, el diálogo de este personaje, Faceless Goon, que al momento de decir eso de denying the future, de negar el futuro, está resaltado en negritas. No sé, con toda la intención para que tú como lector le pongas atención a esas palabras que estás diciendo. No sé, es parte interesante de lo que Mariano, obviamente, ya no está poniendo aquí mayor información de lo que está diciendo con el cómic, pero no sé. Es un buen momento, es un buen atisbo a lo que María quiere decir con el cómic, pues. Exacto, y es lettering 101, ¿eh? O sea, ¿quieres que el lector voltee a ver esas palabras? Ponlas en negritas, ¿no? Sí, de veras es 101, ¿no? No se utiliza obviamente en todos los globos de texto, ni en todas las interacciones, pero pues, el chiste es ponerlo para cosas importantes. Total que acaba la clase y uno de los profesores les pide a este David y Albert, oigan, estoy buscando a un compañero suyo, un tal Saito, porque estábamos con un proyecto de computación y no lo encuentro, ¿no? Total que ahí va David, pues tenemos que buscar a este pobre menso. Saito estaba ahí en el dormitorio de David y Albert y les estaba poniendo un post-it en la computadora. Y le dicen, oye, qué bueno que te encontramos, el director te estaba buscando. Y me estaban buscando, no, a la goma me voy, ¿no? Dije, ok, weird. Sí, o sea, como que... Y no ves que dice el post, dice, pero pues como que, ay, chéquenlo, ¿no? Simplemente ahí lo deja. Es más, ni siquiera les avisa del del post y simplemente pues, cuando puede se va, ¿no? Ok. Llega otro muchacho ahí a buscar a este Saito. Le hacen el paro ahí David y Albert. No anda por aquí mientras él se esconde, ¿no? Sí. Por cierto, el que lo había venido a buscar era el exnovio de Sofía Hunt, la que le gustaba a Albert. Y pues sí, básicamente le dice, no, pues tú, ¿qué le andas viendo ahí a mi novia si ni te va a pelar, ¿no? Y eso hace que Albert le entre, insisto, las hormonas, ¿no? ¿Qué es lo que le pide? Dice, bueno, entonces al demonio, si veo que Crave está funcionando, le voy a pedir a Crave, pues me quiero meter, órale, con Sofía Hunt, ¿no? Y Crave le dice, órale, va. Sigue estas instrucciones para que cumplas ese deseo. Que algo que, o sea, en inglés lo que le pide es I want to make out with Sofía Hunt, o sea, quiero un faje. Específicamente, si no quiero que sea mi novia, no quiero, make out, específicamente. También es algo que me llamó la atención. No sabía todavía si iba a ser importante o no, pero dijo, okay, como que el lenguaje que utilizas con Crave determina mucho. De la respuesta que te dé. Y no, ni tarda ni perezoso, en cuanto Craig le dice, sigue estas instrucciones, vete al corredor B, al segundo piso, y toma el elevador. Ok. Y ahí está el Albert corriendo, así, ok, dude, we get it, ¿no? Y cuando ambos, David y Albert, salen del cuarto, casualmente se cae el post-it del papelito de la computadora. ¿Y qué dice el papelito? Hagan lo que hagan, no utilicen Craig. Dice, too fucking late, ¿no? Ok. Y ahí va Albert precisamente, va al elevador, se mete a ese elevador, ¿y quién estaba en el mendigo elevador? Sofía. ¿Y qué pasa con el elevador? Se detiene. Entonces, oh, shit. Y luego vamos a ver a Charlotte, como la vamos a ver prácticamente todo el resto de los 6 números, llorando. básicamente. Pobrecita, la neta pobre, o sea, no es mala, no tiene nada de, o sea, pues es una chava normal, ¿no? La verdad es que al principio yo decía, fucking bitch, ¿no? Pero ya después es de, ok, sí, era una muchacha normal. Tiene nada de malo, solamente tenía broncas y necesitaba terapia, literal. Y le pregunta a Crave, le dice, quiero que David me ame. Y cree que es lo que le responde Crave. Lo siento, tienes menos de 10% de probabilidades de cumplir ese deseo. Y se pone a llorar, ¿no? O sea, sé que la intención es que sea dramática la escena. A mí hasta me dio. Sí, exacto. Y más porque después esa respuesta de que tienes menos de 10% de cumplir tu deseo se volvería muy importante, ¿eh? Uy, sí. Y algo que en la siguiente secuencia que vemos a David, a través de sus ojos... David se esconde de las amigas de Charlotte porque dice, ay, estas viejas, ¿no? Me van a empezar a decir de cosas. Se esconde y empieza a escuchar, o sea... Su conversación, ¿no? La pelirroja le dice a otra, una chica morenita más alta, que dice que se llama Julie, de, oye, ya conozco, Craig me dio cierta información de ti, ya no tienes por qué esconderte, no sé qué, a ver, Daniel, ¿cuál información, no? Y no le dice, ahí lo deja, ¿no? Ya no, por ahí nos sentamos. Yo suponía que era. Y te iba a decir que curiosamente, cuando empieza a caminar por los pasillos, ve a un montón de parejas fajando así de... Ok, o sea, esto cada vez es más normal, o sea, como que... Ok, o sea, es una escuela, sí, pero dije, ok, esta escuela es muy horny, ok. Es un elemento que alguna vez María lo mencionó ahí en Twitter, que puede seguir a la historia de Crave de la manera en que normalmente se hace, seguir 100% a los personajes principales y de repente voltear a los fondos. Pero parte de su intención era que hubiera dos historias en paralelo, tienes... la historia de los personajes principales y conforme se van desenvolviendo en la historia, por cierto, pasa en un solo día, Sí. Eso es muy curioso. Conforme van pasando las horas dentro de la historia, tú puedes enfocarte cada vez más en los fondos y cada vez hay más degenere. Sí. Y cada vez más explícito el degenere, Cada vez es más explícito el degenere y cada vez hay más grafitis y, o sea, empieza a haber hasta incendios, fuera de broma. Es un detalle que me queda de, ok, para darte la idea de cómo va progresando la historia y cómo todo se está yendo el demonio. Luego, yo cuando yo pensé eso de irse al demonio, yo pensé que iba a ser literal, pero no. No, hasta eso no. Hay una secuencia donde un un profesor, digo, una profesora se mete con su alumno a cambio de que les cambie las calificaciones. El David se queda ahí, o sea, sin querer se quedó en el mismo cuarto y escondido atrás de un gabinete. Eso me recuerda a Jurassic Park. Algo así. De Horny Raptors and shit. Y de repente llega un mensaje así de, oye, no has respondido. Le vuelvo a mostrar la foto sexosa de esta, de Alexandra, y es de, ¿quieres ver más? Y pues, a la voz de ya no tengo novia, ¡sí! Y le llueven las fotos. El fetish gear así bastante explícitas de Alexandra, y es de, oh shit. Y acaba el número, yo sí me quedé de, ok. Fíjense que fue un excelente primer número, Exacto. Te da todo lo que necesitas, ¿no? O sea, te establece los personajes, te establece los conflictos y las relaciones que hay entre los personajes, te establece parte del conflicto principal, pero no te... Fíjate que a mí, en este momento, cuando yo leí este número, a mí me dio de, a ver, vamos a ver qué dicen los reviews gringos de una historia como Crave, porque ¿saben qué? Tiene mucha esa sensibilidad de allá de Europa, Sí, se nota. ¿Y a qué me refiero con sensibilidad más europea? No se apresuran en revelarte pues cuál es el verdadero conflicto o el verdadero riesgo o los elementos reales de esta historia. Te lo van dosificando pues muy canijo, ¿no? Como número con número. Fíjate que es bien curioso que cuando yo noté eso y que me puse a ver los reviews, noté que para los que hacían reviews de allá del gabacho, esa era su principal queja de, oye, o sea, está muy bien el cómic, está muy bien hecho, está bellamente ilustrado, bla, bla, bla, bla, bla. Pero sentían que en ese primer número la historia no avanzó lo suficiente porque no sabían todavía que era Crave. ¡Ajá! No manches, ¿es en serio? O sea, se me hace tan... Sí, en serio. Ese era su... No sé si lo escribía nada más para tener algo que escribir o si era genuina su queja. No tengo... Ojalá ya sea lo primero. Pero esa era su queja de... Todavía no me dan todos los elementos de la historia. Pues sí, ¿no? Wow, eso te habla de la inmediatez de contenido que quieren. Mira, hay una parte de mí que está diciendo de, tenía que poner alguna queja para no darle 10 de 10 al cómic. Pues ojalá, pero sí me hace sentido, ¿eh? O sea, sí me hace sentido porque lo comparo con reviews de, no sé, que he leído de, no sé, series de televisión o de otros cómics o algo así. Y es de, es que el primer capítulo no me enganchó porque no me da suficiente información. Lo leo mucho, Pero luego, bueno, mira, tal vez, pero... Mira, una de las series más exitosas de los últimos 2-3 años, Cañaveral de Dragones. Ah, bueno, sí. ¿Cuánta información te da el primer capítulo en respecto de todo lo demás que pasa en los otros 9 capítulos? Casi nada. Fíjate que de hecho estoy haciendo el rewatch de Cañaveral de Dragones porque ya viene la nueva temporada. A mitad de mes, ¿no? Sí. Entonces le estoy dando un rewatch, apenas empecé ayer, antier, y vi el primer capítulo. Y qué curioso que lo saques a colación porque... O sea, volviéndolo a ver, después de ver toda la temporada, digo... o sea, aquí había mucha información. Muchas cosas, muchos detalles interesantes que iban a... O sea, acercamientos, tomas a ciertos personajes, diálogos que jugarían después. Pero no hay mucha... Pero, o sea, en el primer capítulo, en tu primera vista que le eches, no te importa mucho eso. Es todo lo demás que juega alrededor que hace que te enganches con la telenovela, Exacto, porque no puedes saberlo. Exacto, y está bien, eso es bueno. Claro, mira, número uno porque, bueno, es buen storytelling, ¿no? Que no te lo digan todo el principio para que sigas viendo y el misterio, bla, bla. Y dos, es un elemento que de repente siento que a muchos escritores, no sé si no les importe o todavía no sepan bien cómo manejarlo, pero eso te da un muy buen rewatch value. Es un muy buen punto. Y ya te contaré, porque en al menos en este primer episodio, muy buen rewatch value, En serio que sí. ¿Sabes quién es un maestro por eso del rewatch value? George Miller. ¡Ah, sí! Yo volví a ver volví a ver Fury Road. Yo también puse a ver Fury Road otra vez. Y ahora con el contexto de Furiosa, hay cada cosa que... O sea, no sé, obviamente no era... Pues no era la intención de que en ese momento lo notaras, ¿no? Pero ya hay muchas interacciones entre el Ratacusca y Furiosa, que es de, oh, shit, estoy seguro que aquí Furiosa sí estaba viendo al Praetorian Jack, ¿no? Sí. Obviamente no existía el personaje en ese entonces ni nada, pero ya te da otro contexto, pues. Y cuando pueda volver a ver Furiosa, voy a notar muchas más cosas. Digo que George Miller se la sabe en ese sentido del rewatch value. Damn, dude. Como también Alan Moore, francamente. Los cómics de Alan Moore tienen mucho replay value, ¿eh? Bueno, pero porque el dude... Son tantas las ideas que mete en un cómic. Es imposible cacharlas todas al principio. Ajá, sí. Y qué bueno. Regresas a esa lectura N veces y lo disfrutas, ¿no? Exacto. Y qué bueno. Es una virtud, ¿eh? Y hablando de virtudes y de rewatch value, honestamente, Crepe tiene bastante de eso. En el segundo número vemos, de esas cositas que María hace muy a propósito. Las primeras páginas del segundo número, pues ves al pobre de Dave caminando, embelesado, con la cabeza baja, viendo al teléfono, supongo que scrolleando, y te pasan ahí las fotos puercas que le mandó le mandaron de Alexandra, scrolleándolas una tras otra, y él totalmente desconectado de lo que estaba pasando en el resto de la universidad. Ya había manoseos en público y todo, y gente diciendo de, oye, pues, quiero salir contigo, y es de, no me lates, ¿no? Y gente cada vez frustrándose más, enojándose, usando sus teléfonos de porquería, de cochinada de esto, gente compartiendo videos de cosas que ya no tenían nada que ver con sexo, con relaciones. Era de, oye, ¿te fijaste en lo que le pasó a un profesor? De, ah, sí, se le rompió una pierna, ven el video, se están riendo. Sí, o sea, ya empezó a degenerar más el asunto, de un número a otro, ¿eh? De un número a otro, así exponencialmente. Y es de, oh shit. Y siguen siendo faceless goons. Sí, totalmente. Lo más que les ves es la boca, máximo. Sí. En buena medida también, porque siento que ahí es para reflejar también pues, la dónde está la atención de David, ¿no? En las fotos puercas. Ajá, sí. Como que de reojo ve gente, de reojo escucha cosas, pero nada más, ¿no? Nada más para no tropezar con los demás. Y mientras, Albert y Sofía están pues muy incómodos en el elevador, con harto calor, por cierto, y empiezan a conversar y a darse cuenta que pues no se caen mal, ¿no? Bueno, no se llevaban mucho, pero no se caen mal. Se entera Albert de que Sofía sí utilizó Crave. Y Albert pues no puede, o sea, se le sale la pregunta de ¿qué le pediste, no? O sea, de pues, cortar con mi novio, ¿no? Hugo se llamaba. Y así de, sí, sé que es muy cobarde andar pidiendo algo así. Y Sofía le dice, mira, me empezó a dar un montón de instrucciones y dije, nah, esto es más bronca. Mejor simplemente voy y le digo, ya no me lates y a la goma, ¿no? Y qué bueno. O sea, porque ella misma fue la que hizo los comentarios como más, más críticos al tema de redes sociales y todo eso en el número anterior. O sea, es una me encanta que es un personaje muy pensante. Y eso me gustó. Consistente con lo que habíamos visto en el número anterior. Es correcto, sí. Sé que, o sea, si ustedes ya hacen historias, pues es Storytelling 101, pero chamacos, fíjense en esos detallitos. Sí, porque a veces hay a quien se le va, ¿eh? O sea, hay escritores que se les va y luego dices, oye, pero es que este no actúa así, ¿no? Sí, es por eso que sirven los editores. Exactamente, ¿eh? Es un muy buen punto. Consíganse un buen consejo, consíganse un buen editor, lo cual no es fácil. Hay pocos. En México hay pocos, ¿eh? Uy, sí. Bueno, y estaban en ese, y se queda ahí, o sea, esa interacción ahí con Sofía y con Albert. Y David, pues iba. Su intención era de, bueno, pues ya, o sea, habían terminado las clases, iba a una sesión de estudio en la biblioteca. Y a quien se encuentra es Alexandra. Y es de, ¡oh! ¡Shaisa! ¿No? Hijo, es que siento que empiezo a escuchar musiquita de película porno. O sea, es que es como muy. O sea, es el setting, dude. O sea, es. ¿Eh? ¿No? ¿Eh? 100%, yo digo que por ahí va. Así de Golden Age después de las 12 de la noche. Sí, y luego hasta los diálogos. Ah, sí, porque, no manches. El pobre de David, pues así de, oh, shit, todo sonrojado, de, ¿qué hago? ¿Qué digo, no? Y esta Alexandra, como una especie de, obviamente no escuchamos el tono de voz, pero me gustaría pensar que es más o menos el deadpan, o sea, de que lo dice sin tanta inflexión de emociones, de, it's over. O sea, se acabó y yo creo que David se le fue la leche, ¿no? Así de... Me cachó, ya valí que eso de... Y Alexander, pues, ¿no viniste para lo del grupo de estudio? Ah, sí, eso, el grupo de estudio. Sí, porque está la cara del David. Hasta le pone un signito de interrogación así de... Ah, fuck, ¿no? Si te das cuenta, o sea, de que de repente María pone signitos de interrogación o rayitas así medio extrañas o signos de exclamación, muy manga. Sí. Es una extrañísima combinación de cómic europeo y manga, ¿no? Es que ella es fan del manga. ¡Wow! ¡Ah! Se nota, cañón, ¿eh? No sé si todavía, pero en una entrevista que está en catalán, tuve que buscar subtítulos en YouTube en español para ello. Menciona que pues, de chamaquita ella pues, creció. Los primeros cómics que pudo leer, obviamente, eran los cómics, sobre todo franco-belgas, uh-huh. Imagino que tan. Y que cuando pues, ya estaba más pues, menos chavilla, pues le entró al manga. Ese fue eso, como que su segunda aproximación al storytelling de este tipo. Wow. No, pues... Nunca menciona qué mangas, pero bueno. Por lo menos sabemos que sí le gustaba el manga y se nota, ¿no? De hecho, te puedo decir una cosa, que la premisa de Crave y la historia, si me hubieras dicho que era la historia de un manga, te la creo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí suena. Sí, sí, sí. Muy, muy mangosa. Aparte es en una escuela y todo ese rollo. Sí, nada, es que en manga hubiera sido una high school, ¿no? Ajá, y lo que le hubiera hecho todavía más creepy, pero ok. De hecho. Sí eso de donde es, no me late. Por cierto, algo que no había mencionado, y yo creo que tú, no sé si te diste cuenta que este cómic sigue mucho lo que a mí me gusta definir como el Lubet Grid. Es verdad, usa mucho como 5 paneles, 5 líneas, ¿no? Después viene en paneles, pero 5 líneas, y es a lo mejor el ritmo es open panel y luego close up, open panel, medio open panel, así. Sí, es cierto, tienes razón, ¿eh? Es el Lubet Grid, y siempre son como, no sé, 4 o 5, paneles, pero todos en horizontal para una página. Y puede ser que a veces dividas el panel horizontal en 3, como para darle tiempecito a alguna escena, pero en general es eso, ¿eh? Con razón es tan cómodo de leer. Sí, digo, y es algo que ustedes pueden checar, ningún otro autor trabajando ahorita en cómic estadounidense lo utiliza. A mí me gusta definirlo como el Lubet Grid, y si te das cuenta es algo que utiliza desde Eros y Psique. Es verdad, tienes razón. No lo había pensado, Creo que Eros y Psique, no sé, ahorita tendría que revisarlo. Creo que está hecho exclusivamente en el denominado por la rata Lubet Grid. Podría ser, ¿eh? No lo recuerdo, habría que checar ese, pero ahora que lo mencionas, pues sí, porque incluso me acuerdo de hasta en el cómic que hizo con James Tynion de ¿cómo se llama? Nightmare Country. ¿Te salió? Ajá. La Tesla. Sí, no en todos, pero sí hace este grid, ¿eh? Sí, pero se nota que cuando colabora con alguien más, es cuando no utiliza tanto su Lubet Grid. Por ejemplo, en Faithless casi no lo utiliza. En There's Nothing There casi no lo utiliza. ¿Cómo se llamó esta? Hay otra y se me está yendo, perdón. O sea, como que eso es más bien sus obras cuando utiliza ese grid. Uh-huh, es cierto. Y lo rompe solamente en los casos muy necesarios, ¿eh? Es así, cuando quiere hacer alguna especie de splash page quizá o algo así. Pero, por ejemplo, en todo lo que queda de este número, todo, es Lubet Grid, ¿eh? Uh-huh. Sí. Es algo que, no sé, es esa firmita que me gusta mucho de Mariah, que es muy su estilo. Estaba David de, bueno, pues sí vengo por el grupo de estudio, ¿no? Y Alexander, pues ya se acabó porque hubo un accidente con un profesor que nos había dicho en paneles anteriores que algo le había pasado, y el video que del que todo el mundo se estaba riendo, y es de, pero pues bueno, si quieres, pues quédate aquí a estudiarle, ¿no? Y ahí David está pues tratando de poner atención a sus hijos libros, cuando, por supuesto, Alexander tiene que ser uno de los... O sea, de veras, me dice mi hermano, ya escuchas la música porno, ¿no? Alexandra se viste muy como... Y siento que esto es algo muy de María. Colegiala, básicamente. Sí, con un chalequito, ¿no? Chaleco, camisa, plaid skirt, o sea, así como que... Ok, María, I get it. O sea, el nada es develado de fetiche del autor. Y se quita el chaleco. Y David ya no puede dejar la mira. Ya se le olvida totalmente los hijos libros, ¿no? Y le escribe a Crave. A ver, Crave. ¿Quién es ese usuario desconocido, no? Y Crave dice, pues pregúntale. Mándale mensaje directo. Y David, bueno, pues sí, a ver. Fuck it. A ver, ¿quién eres, no? Y escucha que le llega una notificación al teléfono de Alexandra. Sí, de... Ok, esto se va a poner bueno, ¿no? Ok. Todo el resto de esta interacción, casi todo el resto de esta interacción se da por teléfono. De dos personas que están sentados en el lado contrario de una mesa, separados por un metro. Y con muchas miradas y con personas sonrojadas y todo eso. No, fascinante, ¿eh? También, la crítica de Lovett, nada sutil aquí, ¿eh? Sí, oye, estás frente a frente, dile algo, ¿no? Y es de, no, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Alexandra en vez de decirle, ah, soy yo, Hidden User, hi, te envié mis fotos marranas? No. Agarra su teléfono con toda calma y le responde. Nada más, no le dice ni hola, ni soy yo, ni nada. Simplemente le responde, ¿te gustaron? Yo sí me quedé de, triste. Ok, fine. Y David, teniéndola enfrente, ya sabes que es ella, ya sabes que te mandó tus fotos, sus fotos marranas, ya las viste, la tienes ahí, le puedes decir, hey, fucking hey, let's fuck. No. David agarra su teléfono y le dice, ¡oh, Dios! Y es ella quien toma la iniciativa de llevar las cosas al mundo real. Y la única palabra que le dice es baño. Baño. Y así de, oh, fuck. Cuando salió, cuando ibas, cuando era el preview de este número, María Lovett puso ahí el preview así, y ves estas imágenes, ves precisamente esta secuencia de donde David se lleva las manos a la cabeza así de, ¿qué Gerardos hago, no? Y me encanta el comentario que puso ahí María de David tratando de pensar con la cabeza y fallando. Ok. ¿Pero con cuál cabeza? Pero bueno, ¿qué? Okay. Es lo que yo le puse. Es exactamente lo que yo le puse. Se murió de la risa la buena María. Y ¿y qué hace David en vez de ir de tratar de hablar con Alexandra? No, agarra su teléfono y le dice a Crave. Crave, quiero un mensaje directo con Alexandra. A ver, va. Y lo vuelve a pensar, lo piensa dos veces y le gana la cabeza de abajo. Alexandra sale del baño, se lava las manos, le llega notificación en su teléfono y le dice, y llega un mensaje directo de David. ¿Y qué es lo que dice el mensaje directo? Nada sutil el buen David, ¿eh? Dice, I want to fuck you on the library table right now. Y ella así de, va, ¿no? ¿Qué es lo que siempre les he dicho, chamacos? Para que exista para que algo se haga, bueno o malo, ve tú a saber, pero para que algo se haga, se requieren dos elementos. Un burro que diga, vamos a hacer esta tontería, y otro burro que le diga, va. Eso es todo lo que hace falta para mover las historias. Es en serio. O sea, lo digo como, sí, es un poquito del consejo de alguien que ya pasó por muchas cosas, ya tengo más años, etcétera, y que me di cuenta que era como se tienen que hacer para mover las cosas, pero a nivel como que lección de storytelling funciona también, ¿eh? Es verdad. Necesitas que alguien proponga una idea y el otro que diga, va. Va. Puede ser el mismo personaje. Puede ni siquiera decir va, puede simplemente actuar. Claro. Pero se debe demostrar que debe haber una intención y una acción. Puede ser el mismo personaje, puede ser diferentes personajes, puede ser más de dos personajes, pero eso es lo que se debe de hacer. Storytelling 101, carnal. Storytelling 101. O sea, ¿desde hace cuánto les estamos dando tips, eh? Luego hay una secuencia, cortamos tantito nuevamente a esta Sofía y a Albert, conociéndose más en el elevador y básicamente insolando, asfixiándose ahí con el calor, ¿no? Sí, que fíjate, eso es algo que me gustó, que esta pareja que parece que sí, como que van a tener más interacciones, se empieza no empezaron así, estilo Alexandra y David. No, ellos sí se empezaron hablando, conociéndose. Esta Sofía le dice, asincera con Albert diciéndole de, oye, pues es que yo tenía un tutor en la preparatoria que me decía que, no, pues que eres muy guapa para entrar a una escuela de leyes, ¿no? Pero nos enteramos que estudia leyes. Y es así de, ok, uno dan ganas de pegarle al tutor, pero pues también Albert se queda de, no manches, ¿no? O sea, y se da esa interacción muy bonita, muy padre, así de, ok, se están conociendo, se hacen reír los unos a los otros. Estuvo muy bonito. Ajá, esa es la dicotomía entre esa naciente relación, acá toda, pues, pensada, como, ajá, linda, ¿no? Como normalmente se daría una relación, y luego lo que pasa con David y Alexandra, que David es de chin, ya le mandé el mensaje, ya lo vio, le aparecen así, estilo WhatsApp, ¿no? Dos rayitas en azul así de que ya lo vio, es de no manches, qué jarrón. Y bueno, también David, pudo haberse largado, pudo haber dicho, no, ya la regué, agarro mis tiliches y me voy antes de que llegue y me diga de cosas. No, no, no, ahí se esperó, Y Alexandra va, literalmente va y le dice, va. Ok. ¿Y qué hace? Se trepa a la mesa y se quita las ropas de, oh, ok. So, we're fucking serious, ok. And we're seriously fucking. Y están en eso cuando vemos un ominoso shot de una cámara. Una cámara de la biblioteca que los está viendo, ¿no? Sí. Una cámara con el loguito de Crave. Oh, fuck, yes. Y eso se pone peor porque la pobre Charlotte le dice a Crave, quiero ver a David. Ah, con mucho gusto, play, ¿no? Y es un video de David tirándose a Alexander en la biblioteca, ¿no? Y fuck, yo sí me quedé de... Y sí, ok, está feo, claro, sí, claro que está feo que Charlotte se meta en la privacidad de David, considerando que ella no sabía que lo hizo Scrape. Exactamente. Es la propia aplicación que le mandó específicamente eso. Ven como la aplicación dices, ok, aquí hay algo raro y feo, ¿no? Yo seguía pensando que había algo demoníaco aquí, o sobrenatural. Yo también, 100%, yo era lo que pensaba. Y David no puede, no es porque no pueda, sino que literalmente dice, no puedo hacer esto, lo lamento, ya me voy, ¿no? Y la deja ahí a la pobre así de, ah, fuck, ¿no? Sí, literalmente desvestida y alborotada, ¿no? Y David se va a su cuarto otra vez con la cabeza gacha, pues más bien frustrado, pensando, y no se da cuenta del cada vez más canijo de genera de la escuela. Sí, ya hay un graffiti que dice Crave Rules, y ya hay, Open Orgy Anywhere, ¿no? Sí, ya, gente fornicando en los pasillos, en las escaleras, y David ni lo nota, ¿eh? O sea, vale. Y... de repente, ya está en su habitación y le manda, Crave le manda una notificación de, oye David, Charlotte puso un video tuyo en la red del campus. A ver. Oh, shit, ¿no? Sí, es el video de ella y Alexandra. Captan el momento en el que David le da frío, deja a Alexandra y Alexandra, ella se sigue, Se decide, yo me hago justicia por mi propia mano, hagan lo que digan, digan lo que digan, ¿no? Y David se hace justicia por su propia mano. Y se siente todo así de, oh, Dios, soy un asco de persona. Más o menos sí, David. Debo decirte que sí. Y encuentra la notita que le dejó su amigo así de, no uses Crave. Así de, oh, shit. Y ya le habla a su amigo de, que por cierto está tirándose a su amigo también, ¿no? Sí, o sea, su novio no contesta así de, ah, gracias. Kay Saito, por cierto. Así de, gracias, Kay, por no contestar, ¿no? Y ahí ya, se queda no, la cosa. Yo sí me quedé de, ok, esto está progresando de muy rápido en el sentido de, no nos están diciendo todavía, María no nos dice aquí todavía nada de Crave, nada de... si hay fuerzas demoníacas al cabo, no, pero vemos que la historia está progresando mucho de esto se está yendo al demonio y muy rápido. Sí, dije, yo seguía todavía pensando de qué está detrás de la aplicación, ¿no? Sí, eso fue un muy buen misterio, honestamente, por meses nos tuvo así Marilo Beta a todo mundo, Y el tercer número abre no con Alexandra, no con David, no con Charlotte, sino con Sofía y Albert, que siguen atrapados y cada vez más acalorados y muriéndose ahí en el elevador, ¿no? Y Albert dice, ok, esto es mi culpa, tengo que, nos vamos a morir, tengo que decirte que esto es mi culpa. ¿Y de cómo? ¿Por qué, no? Es que le pedí, oye, pues pedí, perdón, pero le pedí a Crave, pues quería fajarme contigo, ¿no? Y es de, y pues obviamente él sintiéndose del asco, ¿no? De, pues, soy un cobarde asqueroso y cochino y no sé qué. Y David, lejos de enojarse, Sofía Leprón le pregunta, a ver, aguanta. ¿Crave tiene el control del elevador? Que esa es la pregunta que debieron hacerse desde el principio, Sí, no les surgió la idea, pero oye, pues en medio del todo del calor y todo eso, no lo vas a pensar, ¿no? Claro, pero sí es de, a ver. Y entonces le cae el 20 a esta Sofía de, a ver... Albert, dime, a ver, exactamente qué es lo que le pediste a Crave, ¿no? Y dice, verbatim, I want to make out with Sofía Hunt. Y Sofía es de, ok, y eso necesitamos para sacarnos de aquí, órale, éntrale. Y sí, o sea, Sofía ya como que, pues después de estar ahí atrapados, de que siente que su vida está en peligro, pues ya no ve de tan mal los bigotes al buen Albert, y órale, empiezan ahí los dos, y en el momento en el que se empieza a acalorar todavía más el ambiente, se abren las fijas puertas. Mira, con lo que me decías ahorita de que María creció leyendo manga y que le gustaba los cómics, así, no sé, pero ¿sabes a qué me recordó este momento? ¿Mm? Sé que no, a lo mejor no era en manga, pero era en anime, y muy probablemente le tocó verlo, por la edad que tiene. Que sabes, el momento en el cual Rick Hunter y Lin-May se van a besar y llegan y les abren para que se salgan y después de que se iban a morir. Ah, sí, cuando quedan atrapados ahí en Ciudad Macros. Bueno, lo que ellos todavía no sabían que era Ciudad Macros, ¿no? Ajá. Se parece, me recordó mucho esa escena, Probable, En una de esas sí le tocó ver también eso a la buena María Lobet, Sí, si un día tengo el gusto de conocerla, le preguntaré algo de esto, Sí, como que, oye, a ver, ¿qué onda con esto? Es probable. Ay, perdón. Y cuando salen del elevador, all shit breaks loose, más, ¿no? Sí, vemos que, o sea, ya no nada más ves a parejas fornicando en los pasillos. No, también ya hay peleas, gente mentándose la madre, gente llorando por los pasillos. O sea, Crave ya está trayendo todo lo... Ya no es, ahora sí que ya no es diversión ni juegos, nada más, No, ya está poniendo más denso el asunto. Y ahí va el David a decirle a esta... Porque para esto ya todo el mundo se enteró. Ya vieron a la golfa de Alexandra con su video, ¿no? Yo la vi, Alexandra, pasa el video, ¿no? Y ahí va el David a disculparse. Y obviamente David es Alexandra y dice, no, llégale a la goma, ¿no? Y me gusta que se pelean, le dice, eres un asco de persona, ¿por qué? Pero, acaban fornicando. Sí, o sea, hay un momento muy padre, eso sí que me gusta le dice David, ok, perdón, de acuerdo, o sea, perdón que me largué, ¿no? De haber, pues no que habías dicho que me querías tirar ahí en la mesa de la biblioteca, y de, precisamente, o sea, sentí que pedirlo a través de Kravitz estaba forzando algo. Y Alexander dice, a ver, bruto, me trepé en la mesa, ¿no? Y eso es otra vez, sí, es diálogo, es drama entre los personajes, realmente es un poquito de la excusa para la escena de sexo después, pero es esos snippets de información que te da de sí, claro, ok, lo pidió a través de Crave, pero Crave no forzó en ningún momento a Alexandra a aceptar. Es un muy buen punto, o sea, Alexandra dijo, va. Va. Sí me quedé de, ok, es cierto. Fucking right. Ya se habían perdido por completo el asco ahora sí. ¿Y qué es lo que pasa? Le tiene que hablar su amigo que ella, David, de, oye, David, me hablaste, ¿no? De que ahorita no, ¿no? Dice, no, es que es importante, tengo que decirte, no estés utilizando la aplicación de Crave. Necesito hablar contigo, pero no a través de tu celular porque tienes la aplicación. Háblame afuera del campus. Off the record, ¿no? Sí, de, ok. Está bien. Y similar pasa con esta Sofía y con Albert, ¿no? Sí, resulta que no se tenían tampoco mucho asco que digamos, Y fíjate que cuando están acá perdiéndose el asco, por cierto, es cuando empiezan a ver una conversación muy interesante afuera de unos baños donde estaban, donde esta Daniel y la otra chica, ¿Julie, creo que era? Julie. Pues esta... Julie le dice, pero pues es que tú, ya vi que pues a ti no te hacen feas las mujeres, te gustan y entras a un perfil, entras a una página porno de mujeres, no sé qué, dice, pues que a mí también me gustan y me gustas tú y no, somos amigos, lárgate, ¿no? Sí, y lo que escuché, luego, o sea, como que estaban escuchando eso y Sofía y Albert en su rollo, ¿no? Pero de repente escuchan sonidos como de un altercado, de gritos, hasta un sonido como de golpe, salen de ahí del baño y se encuentran a Julie tirada así de, manches, me empujó, trató de besarme y después me empujó, dijo que no, y me golpeó, y dice, fuck, y ella sale corriendo atrás de ella, van en los pasillos, sigue habiendo más drama, degenere. Se encuentran ahora sí, Alexandra y David y Alexandra se encuentran con Albert y Sofía, ¿no? Sí. Me gusta que los pasillos ya también empezabas a ver peleas. Ajá, peleas, violencia, lockers tirados. Basura, así como manchas, pintura derramadas de, oh, shit. Y en una de esas hasta... Ana de las Tejas Verdes, según yo, se está peleando con con otra chica, ¿no? Con Julie. Con Julie, ajá, sí. Ah, pues es Daniel, claro, Daniel, o sea, sí. Daniel, así es, hasta jalando los pelos así de... ¡You fucking bitch! Mala onda. Y todo llega como que en un momento culminante en donde... O sea, David le dice a Albert, oye, pues tenemos que largarnos de aquí. O sea, Kate nos dijo que no utilizamos Crave, tenemos que ver qué onda. Pero que nos habla fuera del campus. Y así iban a largar del campus cuando en la entrada de la universidad, del edificio, una muchacha se avienta del segundo piso. Ajá, y cae exactamente en donde está un grafiti que dice Love. Sí, ese grafiti de tío, I love you, ahí cae, ¿no? O sea, ¿por qué drama? Y ahí se acaba el número y dije, ok, esto ya está cañón, ya se murió alguien, ¿no? Sí, ya esto ya de veras no fue nunca de juego, ¿eh? Ajá, o sea, esto escaló muy rápidamente, ¿no? Y ahí van, en el número 4, ahí van pues nuestros cuatro fabulosos protagonistas. Eso sí, o sea, ya empieza a caer la noche, ya empieza a hacer frito. David y Alexandra tuvieron la buena precaución de llevarse sus chamarras. Sofía y Albert, como los agarramos en medio ahí de su asunto, nada más traían sus playeras y muriéndose de frío, ¿no? Bonito detalle. Sí, eso me gustó. Y van platicando de que no, la chava no se murió. Marta se llama así. Ah, bueno. Marta. ¿Y por qué dijiste ese nombre, no? Pero... Sí, sí, claro, sí, pero no se murió, pero seguramente no está. Sí. Oye, ¿y estará bien? ¡No! ¡Claro que no! ¡Of course not! ¡Sabe todo un segundo piso! O sea, imagínate a alguien que se acerca a la casa y te diga, ¿estás bien? No. Mira, yo una vez, a mí me pasó, ¿Qué? Yo llego, anécdota personal. Yo jugaba mucho básquetbol cuando era más joven. Llegué a ser mediocre, Puedo decir que llegué a ser mediocre. Como diría Immortan Joe, mediocre. Ser mediocre en el básquetbol no tiene nada de malo, porque estás como que entre los buenos y los malones. Llegar a ser mediocre es que sí le echabas ganas. Llegué a ser mediocre y me acuerdo una vez estábamos jugando. Ay, Dios, fue hace muchos años. Fue de esas veces cuando yo estaba en la vocacional que saliendo los viernes, ahí nos íbamos a jugar a las canchas de básquetbol ahí por no acuerdo cómo se llamaba la calle, pero bueno, cerca de Circuito Interior había unos cines ya destruidos y por ahí hay una cancha de básquetbol. La cancha más estaba bonita, o sea, no realmente estaba muy bien, pero el barrio era lo más raspa del mundo. Y nos quedábamos a jugar con los chacas de por ahí, eran re buena gente. Y me acuerdo que una vez... Estábamos echando el partido de cancha completa, por cierto. Y estaba pues con mis cuates de lo vocacional. Y uno sí se llevó, o sea, pues por querer atacar la bola. Sí, tenía muy buen resorte y demás, pero yo creo que no dimensionó bien. O en algún momento no supo bien cómo caer. Y sí se O sea, hasta cuando cayó se le zafó el tobillo, o sea, se le veía el pie pues, en un ángulo donde no debía estar. ¡Ay, Dios! ¿Y qué es lo que hace su buen amigo Rul, la mutarrata? Obviamente yo bien preocupado, corriendo hacia él. ¿Qué es lo primero que le digo? ¿Estás bien? No me acuerdo de los... Te juro que ahorita me acordé, no sé, me vino así el flashback. De los ojos de por Dios, que... O sea, ¿cómo puedes estar en vocacional si eres tan estúpido, no? ¿Cómo ganas de decirte? No, imbécil, no estoy bien, ¿no? Sí, no, de veras, obviamente, yo todavía en mi papel de amigo preocupado, no, pues déjame, no sé, no lo relacioné en su momento, ya muchos meses después, años después, obviamente, me acuerdo y ahorita me da risa, es el tipo de preguntas que uno hace, ¿eh? No se sientan mal si a ustedes también les ha pasado, porque siento que es la reacción normal, no deja de ser divertido, ¿eh? O el clásico también que es de... ¿Te caíste? No, güey. No, quise visitar el suelo de rápido. Exacto. Pero es normal. O sea. Pero es normal. O sea, sí, está bien. Sí, o sea. Como, ay, te caíste. O alguien, no sé, se golpeó. ¿Te pegaste? No. Yo quise estamparme. Bueno, también una vez, también te acuerdas de mi amigo Moisés, una vez que se rompió casi todo, ¿no? Ah, sí, no manches, no, él sí estuvo muy cañón. Cuando fui a visitarlo, pues tenía el yeso en la mano, y así jugando en Super Nintendo, ¿no? Tenía el yeso en un brazo y demás de... Le digo, ay, no manches, ¿a poco te partiste un hueso? No, me puse esto de... Me gusta, es la nueva... Es mi, fashion statement, ¿no? Oh, Dios. Dijo, no, sí, ¿cómo le pasó y demás? Por decir, en fin. Reacción natural de uno, carnal. O sea, no se sientan mal, ¿no? O sea. Pero te juro, ahorita que lo mencionaste, ah, ¿cómo me acuerdo? Y estoy seguro que si me pongo a hacer memoria, voy a encontrar varias de esas mismas estupideces que hice. Y todo mundo, ¿eh? Si lo... Todo mundo, es normal. Le ha de pasar así el, ¿estás bien? ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Te pegaste? ¿Te lastimaste? Y es retrancidos de dolor, ¿no? Como cucaracha en el piso, así. ¿Sí? Como cucaracha fumigado. Y de, ¡ah! ¿Te duele? ¡No! Es un nuevo ejercicio de moda. Es una nueva versión de Pilates, ¿no? ¿Cómo se llama? Cucaracha fumigada. No, Dios. En fin. Alexandra se lleva a sus nuevos cuates fuera del campus y los lleva a su lugar de confianza. La zona roja de la ciudad. Ajá, sí. ¿Por qué? Pues digamos, es más spicy este asunto, ¿no? Sí, es como el distrito rojo de Ámsterdam. A walking distance from the university. Seguro por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí va. Y van a una tienda en particular, se llama Daga Couture, que nos enteramos que Alexandra pues, pasa mucho tiempo ahí, o sea, la dueña es su amiga, ahí se toma sus fotos puercas, y David es de, ya voy viendo por dónde va. Y ahí tiene su sesión de su videollamada con Kay, de, oye, pues a ver, dinos, ¿qué onda con Crave, no? Y de, Crave no es nada satánico, no es nada literalmente no es nada del otro mundo. Es una aplicación en la que yo y mi novio estuvimos trabajando, es el proyecto por el cual nos estaba buscando el director, porque ya es el proyecto, hay que entregar los entregables finales. ¿Y de qué se trata Crave? Pues es un agregador de información. Es un agregador de información donde uno se conecta a través de todas sus redes sociales, obtiene información de uno mismo, le vas pidiendo cosas y como se conecta con toda la red del campus, cámaras, sistemas de seguridad, etcétera, pues tiene mucha información de dónde están las personas, qué hace con las personas, y si alguien le pide algo, recopila un montón de información, da un montón de instrucciones y arroja resultados. Es lo que hace creer, nada más. Lo cual tiene mucha lógica. O sea, tanto tú como yo estamos en mayor o menor medida involucrados con desarrollos tecnológicos, ¿no? Eso de agregadores de información, minería de datos, resultados predictivos, etcétera, es 100% real. O sea, así es. No, como dices, como bien lo comenta el desarrollador, no es nada del otro mundo. Y eso es lo que lo hace todavía más aterrador, ¿no? Sí, porque ya no es nada más lo que Crave hace, es lo que la gente le cree a Crave. Ajá, decide hacer lo suyo. ¿Y se acuerdan que decíamos esa respuesta que le dice cuando preguntó Charlotte? De, oye, quiero hacer que David me ame. Y la respuesta de Craig fue, tienes menos del 10% de probabilidades que eso pase, lo siento. Kate simplemente dice, es que es la respuesta estándar. Cuando no sabemos qué hacer, es eso, ¿no? Sí, cuando Craig no tiene suficiente información, pues manda esa respuesta estándar. Mira, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, claro, no pasa nada. El único problema es que mandó a Charlotte en una espiral depresiva. Pero no pasa nada. No pasa nada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, está muy cañón el planteamiento que llegó María. O sea, no hay nada mágico, no hay nada sobrenatural, nada demoníaco, extraterrestres. Es 100% user data, ¿no? ¿Eh? Y, o sea... User data por un lado, y quienes hacen que esto sea real es ustedes. Damn, dude. ¿Qué? Cuando ya llegué a esa parte, créeme que sí me voló la cabeza. Así de, oh, shit. Yo me sentí muy incómodo. Sí. Pues sí, porque... Pues hay... O sea, en la vida real muchas cosas son así. Sí, sí, 100%. Y fíjate que eso de que lo creyeran tan... O sea, como dices, ¿no? El factor de que es user data... Y al mismo tiempo después es que la gente lo crea. pues es como, francamente, algo tan análogo, antiguo y tan de los 80s y 90s, por lo menos yo en mi época lo veía mucho eso, ya casi no se usa. Pero los horóscopos es un montón de bullshit que alguien escribe, que publica, que publicaba en un periódico o revista, y dice, tu horóscopo para hoy, ah, hoy te, lo más vago del mundo. Así de, hoy te vas a encontrar con alguien que te va a proponer algo y que te va a hacer que hagas algo. Ah, sí, sí me pasó, ¿no? O sea, tú, la misma persona lo crea, ¿no? 100%. Y eso, y ahora que lo mencionas, no sé, igual estoy viendo las cortinas azules, pero donde se enteran de toda esta revelación y de que qué es exactamente Crave y cómo funciona y está ese componente de que pues la gente lo cree y todo eso, es en medio de una lectura de tarot. Sí. No, eso sí, no creo que hayas visto las cortinas azules, no, esto sí. Sí, ¿verdad? O sea, y ahí, de veras que ya no me dio chance. Tengo una amiga que le hace esto del tarot, que le gusta. Ya no tuve oportunidad de platicar con ella, pero le voy a preguntar porque entre cada panel, cada que nos están contando la historia, en la videollamada y todo eso, hay una tirada de tarot. O sea, hay varias cartas que aparecen, que va tirando su amiga Daga, que va tirando mientras tienen la plática. El primero es el colgado, después está la justicia, si mal no recuerdo. Luego está The Magician, el mago. Puras arcanas mayores, creo. Y por último, el sol. Que eso no es muy común. Entiendo que no es tan común que en una tirada te salgan puras arcanas mayores. O sea, las arcanas mayores son las cartas que tienen nombre. O sea, como lo dije, ¿no? El mago, el sol, los amantes, el colgado, el hierofante, etcétera. Y luego están las de números, que son los pentáculos, espadas y no sé qué tanto. Y cada una tiene un significado. Entonces, no sé, estoy segurísimo que esta María algo quiso decir con esa tirada. ¿Qué fregados? No sé. Alguien que sepa tarot seguramente lo entenderá. Se los voy a repetir, pues si ustedes le saben, es lo que tiró y en ese orden. El colgado, la justicia, el mago y el sol. No sé qué sea. Y al final la muerte. Y al final la muerte. Que no siempre la muerte es muerte. Ah, ok. Eso en el tarot no siempre la muerte es muerte, es lo que he entendido. Y eso lo aprendí por Alan Moore. Ya ves que él le hace a las magias, ¿no? O sea, no, ni se le da al señor. La muerte también puede ser renacimiento o esperanza. Entonces, ok. Esa es la tirada. Eso es lo que Daga estuvo tirando mientras platicaban de ahí. Si ustedes le saben al tarot o conocen a alguien, pregúntele. Yo voy a preguntarle a mi amiga a ver qué show, si tiene algún significado que eso, que hayan sido esas cartas. Estoy segurísimo que sí. No, no pueden estar al azar. Es María, lo pueden, lo puedo asegurar. Sí. Y el plan que tienen estos chamacos es de, oye, pues, o sea, ¿y qué le dice? O sea, ¿y por qué estaban, y por qué se puso Crave en el campus? ¡Ay, pues por dinero! O sea, el director está metido hasta las manos en esto, hay una compañía que está metiendo mucho dinero al respecto, quiso probar su aplicación con nosotros, pagó y ahí estamos. Básicamente usando a la escuela como conejillos de indias, como beta testers, ¿no? Sí. Siempre es el cochino, dinero. That's it. Lo cual tampoco es tan alejado de la realidad. Muchas aplicaciones empezaron así, los proyectos escolares. Facebook, por ejemplo, ¿no? Facebook era un lean la historia, es súper creepy, horrible. Sí. Así que, o sea, no, nada lejos de la realidad de eso, ¿eh? O sea, bien documentada aquí María, ¿eh? Y se les ocurre de órgano, hasta me siento violado, ¿no? O sea, hay formas de borrar esa información y que les dice, pues sí, básicamente les puedo dar un bullshit science para que borren los datos que está recopilando Crave. Ay, pues hay que entrarle, ¿no? O sea, ¿por qué? Ni siquiera es por justicia, ni por eso, simplemente de, se pasaron con nosotros, ahora van a pagar, ¿no? Lo cual está bien porque, o sea, creo que este es el número 4 de la serie. O sea, ya prácticamente estábamos a la mitad, ¿no? Y hasta los primeros 3 números era como mucho el setting. ¿Qué estaba pasando? Seguíamos a los protagonistas que, insisto, no tenían entre sí realmente nada de especiales. Están, a merced de Crave. ¿Tiene sentido que la segunda mitad del cómic se vaya por el derrotero de... Hay que acabar con esta amenaza. Me gustó eso. O sea, como que ya no nada más vamos a hacer bullicio. Bullicio sexoso. Vamos a acabar con esta cosa, ¿no? ¿Eh? Dice, ok, ahora ya hay un objetivo. Un poquito como el señor Apocalypse, ¿no? De que a la mitad del cuento dice, vamos a hacer esto. Sí, exacto. Ah, pero aquí tiene una razón de ser. Oye, regresando ahí a la escuela, vemos que ya estaba todo el súper degenere, y está Charlotte pues, tristeando, está viendo los mensajes de su hermana, que su hermana es casada, tiene la vida perfecta, le manda así una foto de con su esposo y unos perritos todos pachones, y Charlotte es de, pues, se ve que es lo que quería con David. Sí. Y ahora se le va a hacer. Así que tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Quiere venganza, ¿no? Quiere venganza. Hay una conversación muy interesante entre David y Alexandra, porque dice, oye, o sea, ¿por qué me mandaste tus fotos puercas? ¿No? Y Alexandra dice, mira, ¿te acuerdas que una vez íbamos a salir juntos? Sí. Nunca llegaste y, no sé, quería dar una... Que se me hizo una... No tenía nada que perder, quise darte una segunda oportunidad. Y David, a ver, aguanta. ¿Cómo que nunca llegué? O sea, me dijeron que habías cancelado, ¿no? ¿Quién te dijo que yo te había cancelado? ¡Ay, pues mi exnovia Charlotte! Fucker, ¿no? Sí, así como que, o sea, Charlotte dijo, le dice a Alexandra, yo nunca he cruzado más de 5 palabras con esa, ¿eh? O sea, básicamente, Charlotte le mintió a David para que no fuera su cita con Alexandra, y por alguna, o sea, que David tiene el pito más mágico de todo el mundo. Me encanta el comentario de esta Alexandra, es de, she could give Crave lessons, le podrían enseñar una lección a Crave. Oh my god. O sea, ese comentario me gustó mucho, así de, pues sí, Crave es un agregador y una entre comillas, inteligencia artificial, porque pues de datos te arroja un resultado. Sí, claro, pero más, ¿cómo te diré? Maquiavélico, pues es la mente humana, ¿no? Sí, es 100%. Ahí se termina por agarrar cariño estos dos. Honestamente, sí, es bonito por David y Alexandra de, oye, o sea, está bien, se ve que nunca se tuvieron asco, como que su intención sí era andar juntos, pero se les metió la metiche de por medio, ¿no? Y luego, para acabar la... Echarle más sal, ¿no? Sí, el cuadro más dantesco empieza a ver una... ahora ya se podían hacer encuestas en Crave, y había una encuesta abierta, ¿no? De a ver, ¿con quién debería quedarse David Brown? Con Charlotte y Alexandra. Alexandra va ganando by a fucking landslide. 100% sobre cero, ¿no? Y la otra se deshace, o sea... Y los comentarios que van saliendo en el post, ¿no? De, Charlotte is a fucking bitch. Charlotte is so ugly. Kill yourself, Charlotte. Es de... Damn. O sea, ¿cómo pasa en las redes sociales? Un montón de gente desconocida está juzgando tu vida y quiere que te mates. Sí, nada lejos de la realidad. Y Charlotte, desesperada, le hace una última petición a Crave. A ver, Crave, quiero otra cosa. A ver, dinos qué deseas. Quiero herir a Alexandra Cox. Sí, pa, oh. Cámara, ahí te va, ¿no? Yo sí me quedé de, what a fucking bitch. Y Crave ni tarda ni perezoso, ¿no? Instrucciones y todo el onda, ¿no? Sí, le manda un montón de instrucciones al respecto. Se abre un modo colaborativo en Crave para que ahora ya puedes ayudar a los demás a cumplir sus deseos, ¿no? Lo cual era necesario, porque el plan que tenía Crave, o sea, o el plan que diseñó, requería intervención humana. Entonces, al liberar el modo colaborativo y que la gente se siente con esa necesidad de pertenecer y compartir sobre la plataforma, pues le entran. ¡Holy shit! Ni saben para qué, eso sí, no saben para qué es, ¿eh? ¿No? Pero ahí van. Sí, aparecen los teléfonos de los... Tienes de ver. Ayuda a Charlotte a cumplir su deseo. Agarra y cierra las puertas del salón tal. Los extintores de tal pasillo, vacíalos. Así como que, ¿no? Pero me encanta cuando... la gente... ¡Va! Cuando le hizo vacío los extinguidores, estaban unos dudes ahí viendo un extinguidor y ¡bah! ¿No? Sí, es como que... Ok. Y hay una escena en la que regresan ellos, el grupo de amigos, de David, Alexandra, todos ellos regresan a la escuela, van pasando cerca de una cámara y un drenaje o una parte, ¿cómo podríamos llamarle? pues una parte de las tomas de agua de ahí de la universidad, pues se eleva la presión por lo que estaban haciendo en la escuela y explota. Y es como una tapa de alcantarilla que le pega en la pierna a, la, a Alexandra y la lastima. Es exactamente lo que pidió esta Charlotte. Y a Charlotte le vuelve a entrar la depresión y cada vez más fuerte. Y sabes que ahí es donde empecé a sentir feo por ella, ¿eh? Sí. Sí, porque ya hasta empieza a preguntarle, me quiero matar. Sí, o sea, está ahí en su cuarto, en la oscuridad, y le dice, y le empieza a pedir cosas a Crave, como que ya es su único amigo, Crave, ¿no? De, a ver, quiero ser perfecta como mi hermana. Dice, mira, aquí hay un link que te puede interesar, y es un link de adopta a un perrito, ¿no? Ok. Luego le pide otra vez, a ver, quiero que David me ame. No, pues no se puede, menos de 10% de probabilidades de eso. Y sabemos que es una respuesta automática, pero ella no. Ella no lo sabe. Y luego le dice, y luego le dice a Crave, ay, pues me quiero morir. Ah, mira, aquí hay un link que te puede interesar. Sí, porque o sea, es una aplicación que no tiene inteligencia. O sea, nada más te en base a lo que le estás diciendo, te va recomendando qué onda, ¿no? ¿Te quieres morir? Ah, pues va, mira, aquí te decimos cómo. Rayos. Y la escuela se está poniendo todavía más fea todavía, ¿no? Sí, el grupo se tiene que separar pues en dos, porque ya no. David se entera de que había una encuesta ahí de con quién debería quedarse David Brown, y de tengo que hablar con esta vieja loca, ¿no? Ay, voy, tengo que buscar a Charlotte, ya que. Y Sofía y Albert se van a la computadora del director a borrar la información que tenía ahí guardada Crave. Exacto, y para esto le dan una USB con un craqueador para desbloquear la computadora del director. Pero es un proceso sumamente largo, que eso también me gustó. No es como las películas que de repente es un bullshit hacker, ¿no? De que teclean cosas y mágicamente ya tienen acceso, ¿no? Bueno, va a tomar un ratito. Ah, ese tiene que quedar en la oficina del director un rato. Y también desarrollan su relación que, fíjate que, o sea, sí desde un inicio como que el protagonista, pues sientes que es David el protagonista, que a lo mejor es Alexandra, Charlotte, como que. Pero la relación que se vuelve más padre y más bonita y más desarrollada orgánicamente es de estos dos, ¿eh? Y es lo que dijo María al principio, ¿eh? No me digas, ok. Cuando iba a salir el cómic, iba presentando los personajes así de, los únicos dos que son pachones son estos dos y los van a amar, ¿no? Mira. Y mira, yo sin saber esa declaración, ¿eh? Eso me gustó eso, ¿eh? Excelente, excelente. Y sí, o sea, va David encuentra el teléfono de esta Charlotte con lo que le ha estado preguntando, ¿no? Sí, se alarma así de, o sea, había un la última petición que hizo, ¿no? De quiero herir a Alexandra Coxis de, oh, shit. O sea, y después ve todo lo más de que quiero ser perfecto con mi hermana, quiero que David me ame, me quiero morir, es de, oh, shit. Tiene que buscar, ya no se preocupa tanto por, o sea, obviamente se preocupa por Alexandra y todo, pero también se preocupa por Charlotte, pues es una persona al fin y al cabo, no es una villana. Sí, no, o sea, como dices, tiene un gran problema, necesitaba terapia, pero no es como que sea maligna. Y estaba, bueno, pues la pobre de Alexandra se había quedado atrás por su herida en la pierna y se da cuenta de que se quedó encerrada en una sala, o sea, en un hall, donde empieza a haber un incendio. Y no hay extintores. Las puertas estaban cerradas. Y hay una chava gritando al par de burros que vaciaron los extintores. A ver, ¿cómo? ¿Por qué vaciaron los extintores? Ay, pues es que Crave en su modo colaborativo nos dijo que, pues, ¿qué no piensan, burros? No. They're not thinking. They're dumb as fuck. Es como, siempre me acuerdo, ¿cómo me acuerdo de esa línea de Hombres de Negro? De Kay, cuando están platicando Kay y Jay, que todavía no es Jay, pero ¿qué le dice Kay? Así de, no, Jay le pregunta, oye, ¿por qué no le revelan todo esto de que hay extraterrestres y todo esto a la gente, ¿no? O sea, la gente pues lo puede entender, dice, y Kay le contesta, no, la gente es estúpida, las personas, una persona puede ser inteligente, pero la gente es estúpida. Porque son la masa, porque son en bola. Y eso del modo colaborativo de Crave, la gente es estúpida, ¿no? Sí, en bola. Es mala idea. Y Tantos bonitos comentarios que se pueden hacer al respecto. Sí. Para no hacerles el cuento largo, sí logran craquear la contraseña del director. La tenía pegada abajo de su escritorio. Porque claro, porque es un señor ya grande y no... Claro. ¿Y cuál es la contraseña? I hate teaching. Por eso quería dinero. Pues... Da todo el sentido del mundo. Logran borrar la información de Crave. David encuentra a Charlotte, que ya se había tomado muchas píldoras para matarse. Logra salvar de la vida, y dos, con su huella digital logra cancelar el último deseo que le pidió a Crave, que era de herir a Alexandra. Se activan los aspersores de la sala donde estaban, se apaga el incendio. Como que por fin entra la calma en el momento en el que alguien tiene algo de sensatez. Exactamente. Se puede tomar tanto de eso, respecto al uso de las aplicaciones y que una persona sea sensata, ¿no? Sí, te voy. Podemos decir mucho al respecto, pero no tenemos tiempo. Y eso sí, la escuela empieza a volver a lo normal, podríamos decir. Sí, después del día de pruebas, Crave se borra de los teléfonos de las demás personas. David y Charlotte, en vez de andar pidiéndole cosas a la jeje aplicación, se pone a hablar con David de, oye, pues es que... O sea, toda la presión que traigo encima de ser la hija perfecta, la hermana perfecta, la estudiante perfecta, necesitaba tener la relación perfecta, pues, o sea, para eso. Y es de David, sí, o sea, va, órale, no te preocupes, no necesito que te disculpes, ¿no? Pues, yo también no fui justo contigo, etcétera. No, pues, no, o sea, no por eso ya te perdí el asco, ¿no? Pero, pues, no, chill, no pasa nada. Hubiéramos hablado y ver cómo se evitaban las cosas, ¿no? Exactamente. Y las cosas empiezan a resolver para todos. Me gusta... Tiene un final, o sea, hay una resolución para cada uno de los dramas que estuvimos viendo. Hay una resolución para Crave, o sea, para la aplicación. Te puedo decir que es uno de los cómics de Marielle Houbet que me han dejado con más sentido de satisfacción de, all is well, creo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. La única relación que sí se partió sin ninguna esperanza de arreglarse fue la de Julie y esta... Ay, la peligrosa, Daniel. Daniel, que sí, Julie le dice, no, o sea, no, vete al diablo, no te quiero ver en la vida, o sea, ni te disculpes. Daniel así de, no, podemos hablarlo. No, al carajo. Pues con toda la razón, ¿eh? Sí, claro, o sea, hubo violencia. Además, creo que esta Daniel la acabó exponiendo, ¿no? Sí, la puso así a toda la escuela, de, esta le gustan las viejas, esta es su página, De su perfil en... el análogo de Grindr, ¿no? Ándale. ¡Ay, fucking bitch! O sea, ¿qué se pasó? Muy bonito que al final ese portafolio de David que le habían regalado a sus papás, que no quería utilizar porque... Bueno, Satchel, el portafolio. Porque era fino, era caro. Decides, no, ahora sí lo voy a utilizar. Ajá, ese estuvo muy bonito. Le da ese toque, esa sensación como que de... Es el token de que ahora ya cambió. Ya es un personaje diferente cuando empezamos, ¿no? Definitivamente. También tiene esa confianza también ya de estar con la persona que quería, con Alexandra. Alexandra obviamente lo toma de buenas a primeras. Empieza una buena relación, todo acaba bien. El asunto es que al final obviamente no puede todo acabar súper bien. Hay un mensaje, como un mensaje automático que dice, Crave, la prueba 001 falló, la prueba 002 está comenzando, ¿no? Sí, o sea, es que también es una muy buena alegoría. O sea, sí, uno podemos resolver nuestras broncas personales, bla, bla, bla, bla, bla, pero ay, cuando hay compañías malignas de Silicon Valley y dinero de por medio, pues no vamos a poder dejar de... Es muy difícil que deje de existir Facebook, ¿no? Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil. Está canijo. Pero bueno, aunque sea, no arruinó la vida de estos pobres muchachos. Sí, me gusta que hay crecimiento en ellos. La pareja, te digo, entre Sofía y Albert, fascinantes, o sea, me encantaron ellos, muy pensantes, o sea, fueron los dos. Eso también, no fueron como High and Mighty de que ellos no se metieron con Crave. No. Fueron usuarios de Crave, pero fueron más listos que la máquina, ¿no? Sí, sencillamente porque desde el principio tenían algo de sensatez de, o sea, sí. Pues sobre todo Sofía, ¿no? De, o sea, sí me dijo qué hacer, pero ay, es mucha bronca. No sé si era sensatez o simplemente le dio flojera, ¿no? De, a lo mejor me estaba poniendo así de, mira, ve al edificio tal, haz un letrero, y, ay, mejor le digo a este dude que ya acabó y se acabó, ¿no? Ajá, exacto, sí, okay. O sea, muy interesante esa relación. El triángulo amoroso entre Alexandra, Sofía, Charlotte Hola. y David. Y David, pues bien, o sea, bien que no hay ninguna es villana, ninguna es la mala del cuento, ninguno de los. O sea, son seres humanos que tuvieron grandes problemas y pues, se potencializó por esta cochinada de la aplicación, ¿no? Eso me gustó. Es como todos tenemos grandes problemas y a veces lo único que hacemos es exacerbarlos con todas las porquerías que nos quieren vender las aplicaciones. Ah, fantástico, ¿eh? No, hay mucho, mucho replay value también con estos cómics de María Luvet, ¿eh? Sí, esta Charlotte sí se va a terapia. Ajá. Como que fucking es, sí, eso es lo que necesitabas, vieja, no tener un novio que no te quería, ¿no? Sí, o sea, me encanta, o sea, insisto, es Storytelling 101, pero es el personaje no debe ser igual que cuando empezamos. Tiene que tener un mínimo cambio. Para bien o para mal, pero tiene que tener un mínimo cambio. Tiene que tener un arco. Y creo que estos lo tienen y les funciona muy bien, ¿eh? Todos lo tienen. Digo, incluso dentro de esa relación que ya no se puede reparar ni nada, incluso eso es un cambio, ¿no? O sea, la pobrecita de Julie, pues ok, sí, la sacaron de closet a fuerzas, pero bueno, ya cambió, ya la sacaron de closet, ya no está dentro, ¿no? Pero, a la que terminó por ser la mala del cuento, bueno, pues esperemos que haya aprendido la lección de You don't out people forcibly, you bitch, o sea, pues aunque sea, ¿no? Sí. En todos hay cambios. Hasta en la propia escuela, ¿no? Me encantó que la escuela fue un personaje donde toda la historia. No lo había yo visto así hasta que me lo mencionaste así como dice María y wow, tienes razón. O sea, digo, se notaba el background, pero el background de en sí, o sea, te va contando esta otra historia, ¿no? Es otra historia que, digo, si quieres, puedes no enfocarte en ella tampoco, pero hey, hacerlo es divertido, ¿eh? Ves cómo va progresando el degenerar y es divertido también ver eso. Oh, sí. No, no, no, de verdad es una joya de cómic, como mucho de lo que ha hecho María Luvet, o sea, grandes obras, creo que no he encontrado ninguna que no me guste, francamente, hasta ahorita, ya sea escrita por ella o escrita para alguien más, o con pero que su arte siempre ha estado, se me hace fantástico. Ahorita disponible en números sueltos por un buen rato, ¿verdad? Sí, sobre todo porque tuvieron mucho éxito, ¿eh? Hubo varias reimpresiones, la mayoría todavía los pueden conseguir, en sus tiendas de cómics de confianza. Digital, evidentemente. Si quieren el TP en español, digo, ya lo pueden, si lo quieren importar, pues adelante, ¿eh? Carito, está como en. Pues ya importado, 600 suelta pesos. como $700, ¿eh? Ah, ok, yo lo vi 630 y tantos hace unos días. Sí, lo pueden pedir en Buscalibre. Buscalibre es donde lo pueden encontrar. En Amazon no, porque pues, solo que fuera Amazon España, pero en Buscalibre lo pueden encontrar y es hardcover, esa es la ventaja. Está más bonito, es más de lujo. Si lo quieren en castellano, pues ya lo pueden conseguir. Si quieren esperarse a la versión en inglés, pues sale en septiembre. En TPB normal. TPB normal. Ah, bueno, sí, machos. Los TPBs están decentes. Y, por cierto, ya anunciaron más obras de María Luvet, ¿no? Ya viene una pues reimpresión, vamos a decirlo así, de una historia que salió en la en este cuando fue lo del aniversario de Image, que hubo unas antologías Que se llamó Image, nada más. que se llamó Image. Ahí viene una historia de María Luvet en tres partes, la va a recopilar y que va a tener extras y comentarios. O sea, pues ya me hizo comprar otra vez el Hijo Cómic, ¿no? Ahí los tengo y voy a comprar otra vez. Es una historia que se llama All the Things We Didn't Do Last Night, todas las cosas que no hicimos anoche. Está bastante divertida, ¿eh? Si pueden, consíganla. Y la próxima, pues también les doy ahora sí ya el aviso completo, ¿no? La próxima historia de María Luvet es una historia que se llama Violent Flowers, Flores Violentas. Es una historia de venganza, romance y vampiros y moda, por alguna razón. Me encanta esa combinación de elementos tan disímbolos que dan cosas como esta de Crave, ¿no? Sí. Así que tenemos María Luvet para rato y yo no podría estar más feliz. Y pues sí, chéquense Crave, búsquenlo en sus diferentes formatos, como ya les dimos ahí las opciones, pero no dejen de leerlo, les va a encantar. Y el arte de María Luvet siempre es algo digno y hermoso de ver. Haga portadas o interiores, es fantástico. Y pues, compren más cómics en particular de María Lovett or fucking else. Y pues gracias. En totales. Y hasta la próxima. Ay. Bye.